Estamos esperando una entrevista, pero no sabemos ni quién es, ni cómo es, ni qué va a hacer. Pero son estilos muy diferentes en la radio. Es la producción que confía en el entrevistador. Pero el entrevistador también se cae. Buenas tardes, muchachos. Nicolás. ¿Cómo le ha ido? María Juliana y Mónica, bien, ¿cómo van? Tenemos mucha charla hoy, pero muy delicado, ¿no? ¿Qué sí, más, ¿por qué? ¿Por qué? No hay que hacerlo con filigrana, no, yo solo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál? Más. A ver. No, pero después. Ah, ok. ¿Cómo va todo? Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día, ¿qué cosas que tus padres te hicieron no repetirías con tus hijos? Uy, ¿cuántos años tenemos aquí, hermano? Uy, le digo que hartos. Aquí hay bastantes. ¿Qué cosas que tus padres te hicieron no repetirías con tus hijos? Sí, exacto. Ese es el tema del día de hoy. Bueno. Yo voy a tratar de no hablar porque, no sé. Voy a esperar a ver qué dicen los oyentes. Arthur Harari. Arthur. Thank you very much for being with us. It's a pleasure from Colombia. How are you? It's my pleasure. I'm fine. Thank you. Arthur Harari es un director francés que en este momento está dando una muy buena mirada al cine independiente. Arthur, I'm going to do the interview in English, but I will have to translate in Spanish for our listeners. Is that okay for you? No problem, yes, okay. Bueno, él tiene un trabajo anterior en largometrajes, etcétera, pero voy al punto porque no tengo mucha información. En el año 2021, Arthur ha realizado una película que ha dado muchas vueltas por el mundo y ha sido aclamada por la crítica. La película se llama Onada, Onoda, perdón, 10.000 noches en la jungla, de las que yo le hablé a todos ustedes. Arthur, you were part in the Certain Regard, the Festival de Cannes, acclaimed by the critic, and I have the chance to show the movie like 20 days ago. I was very impressed. That is called Onoda. ¿Cuánto tiempo tuvo que Arthur hacer una investigación para poder llevar a cabo esta película basada en la vida real? Arthur, how long did it take for you to make all the research to make this wonderful movie? Because I think there is a lot of researching about the person, the Japanese Onoda. Well, actually, the research was not that long and that deep. It was mainly the information came from one book written by a French journalist in the 1970s. And I had the chance to meet that journalist because he's still alive and he lives in Tokyo. And the book plus the information that he gave me were sufficient to start writing the script. Bueno, I'm going to translate. Nos dice nuestro amigo Arthur que él no hizo tampoco una investigación como la que yo me imaginaba, que él lo que hizo fue leerse un libro de un escritor francés completo que escribió en los 70s y que él tuvo la oportunidad de reunirse con este señor que vive en Tokio, y eso fue el principal motivo de la historia. Yo pues le preguntaría qué tan real es todo lo que él nos cuenta, porque es una historia un poco loca, ¿no? Es un poco de honor, pero es un poco loca, y quiero saber ¿En qué sentido estamos allí? O sea, cómo una persona, él nos la va a contar. Many people don't know the story. Many people don't know the script about a guy who started first in the with the Japanese Air Force and then went to a special assignment, and he went to Philippines, and then he stayed in the war for 1,000 more nights. Let's say that 30 more years. Would you please tell us something about that? Well, your question is how close it is to the truth, isn't it? Yeah, how close is to the truth? And the second thing, I try to explain very short to our listeners the basic plot. Okay. Well, the story of Onoda is quite simple. It's the story of a young officer in 1944 who was trained in a secret school at the very end of the war to make a guerrilla war, basically, in an island in the Philippines, a small island. And he was told that his mission was very important, that he should never surrender, should never quit his mission, he should never commit suicide, and that he should hold his position until the Japanese army would come back, even if it should last 3 years. And he took that for granted, and he stayed 30 years, first with a few men, and then progressively less and less, and he ended up with one soldier for 17 years, and then he finally ended up alone before surrendering in 1974. How long he was alone? He was alone for a little less than 2 years. Okay. Let me translate, Arthur. Okay. Pues básicamente, no me contestó la primera parte, pero el plot principal es la historia de un soldado japonés que lo asignan a un servicio secreto y lo mandan a una misión en Filipinas con dos condiciones únicas. La primera, nunca rendirse, y la segunda, nunca suicidarse, y la tercera, que tendría que esperar hasta que lo rescataran las fuerzas japonesas o el grupo japonés del ejército, y si no, tendría que seguir ahí hasta que aguantara. Y en esas duró 30 años, comenzó con 10 hombres y terminó con uno en los últimos 17 años, y al final este último hombre se murió y terminó solo 2 años. Pues me parece una película muy interesante. Onoda, se la recomiendo. Sin verla, es interesante la historia. El siguiente punto es que le pregunto, ¿verdad? ¿Qué tan cierta es? Is based on a true story. Pero también le preguntaría a él el tema de que él oyó en un pequeño radio que el hombre llegó a la luna en 1969 y él pensó que era una trampa, que era un truco. One of the things, the first part of my previous question is how far is truth or not? Because I remember that he heard on a radio, a small radio, that the man landed on the moon in 69, and he thought it was a trick from the enemy. And that's the reason I ask you, everything happened like that? Well, actually, this particular part where he listens to the landing on the moon in 1969 by the Americans, he actually doesn't contest it. He thinks it is true. Well, in my film, it's not the part where he thinks it's a trick. He thinks a lot of things are tricks when he listens to the radio and when he reads the newspaper that he found. But not that part. He seems to believe that the man is really walking on the moon. But to answer your question, most of the film is faithful to the true event. I've changed some details, and also for the sake of dramatization, I decided to be free in a certain way, but most of the major parts of the story are true. The way he was finally found by the young guy, the way his superior came back to the island, yeah, most of it is true. 85% is true. Bueno, 85% de la película él dice que es verdad. Puede que lo del hombre que llegó a la luna, que él pensó que era una trampa que le ponían los americanos, no fuera verdad. Y que él sí tuvo una libertad para desarrollar un poquito el guión, pero que pues básicamente todo es verdad. Hay una parte de la película que me parece fundamental. Ojalá la den algún día en Colombia, porque es historia real y lo pueden encontrar. Y es que ese joven que lo encuentra, porque es un joven como turista, pero una de sus metas es conocer a Onoda. Onoda era un hombre ya mayor. Pues él le dijo, oiga, venga, déjeme hablar con usted. Fue difícil compartir un trago con él. Pero llega un punto en la película en que este muchacho, Onoda, le dice, mire, yo, si usted quiere que yo me devuelva a Japón con usted, a mí me traen a mi superior y me dice que ya deje las armas y que ya la guerra se perdió y que se devuelva. Well, one of the most beautiful things in the film is when this young guy that found Mr. Onoda knows that the only thing he wants is that his superior goes personally to tell him that the war is over, to read the manifesto of the rendition of Japan in 1945. That's incredible. And I believe that's something magic. How did you get to that? How old was Onoda when the superior came, and how old was the superior when this happened? And the person, Onoda, was very well known in Japan because everybody knew that he was on the jungle a long time ago. Yes, actually, this is completely true in the story. Onoda was 50 years old at that point in 1974. When he arrived, he was 20 or 21. I don't remember exactly. And the young Japanese guy who came to the island, he came alone just with his backpack, and he decided that if Onoda was still alive, he could find him. Because there had been a lot of research parties sent by the Japanese government, and they all failed to get Onoda out of the jungle. Because he was always hiding and he was thinking that it was a trick from the enemy. But this young man, who was called Suzuki, because he was alone, he managed to meet Onoda, and Onoda could trust him. He could see that the guy was unarmed. And so that's how, during one long night, they talked. And at the end of this night, Onoda said that the only way that he could possibly surrender was if his genuine superior come to the island and give him his orders. The event was so incredible that it was, for me, the question was how to write the script and how to make it in a shape that would be powerful. So I tried to do that. How old was the superior at that moment? The superior at that time, I guess, was somewhere around 75 years old or something. Okay, let me translate. No, es que la historia es muy linda. Yo se la recomiendo. Si no, bájenla por ahí en un semáforo. el señor Onoda le lo visita un muchacho muy joven que se fue con un backpack con el único fin de hacer turismo, y una de sus historias era encontrarse con este señor en Filipinas y lo encontró porque le puso un himno japonés. El tema es que fue muy difícil para ellos comunicarse, les costó una noche completa charlar y hablar cháchara, y al final este tipo le dice: mire, tráigame al superior mío y yo me someto. Y el señor se fue a Japón y lo encontró en una librería. Ya el señor no quería saber nada de la guerra porque era un deshonor haberse rendido ante los americanos, y terminó yendo allá y leyéndole lo que dijo el emperador en ese momento en ese barco con MacArthur donde se rindió. Y pues el señor Onoda tenía 50 años, tal vez, cuando lo encontraron, bastante confundido y bastante perdido, y el señor superior debía estar por el orden de 75 años. Bueno, pues esa es la historia de Onoda. Do you think we can have it in platforms, because it's not easy to get it in Colombia for our visitors? Any moment you think you will have that movie on internet in platforms like Apple or things like that, Netflix, etc.? I don't know. I'm not sure, because the film hasn't been bought by any platform. The film is very long. It's almost 3 hours long. But I know that it's been released in Brazil, and I think maybe in one or two other countries from South America. So I hope maybe it can be released in Colombia too. I would love it. Okay. I would love it too, because I saw the movie and it was fantastic. No, le pregunté al que, pues, si él cree que estará en plataformas, y me dice que nadie la ha comprado porque es muy larga. Y esta es mi última pregunta para despedir a nuestro invitado. When I saw the movie, I started to think it was going to be too long, but with thinking about the life of this guy, this young Japanese soldier, I believe the time is enough, because you can't recall, you can tell the story of a man 30 years in the jungle in 1 hour. I believe the time you made for this was appropriate. Do you agree that it was necessary to last 3 hours to tell the story of Mr. Onoda? Well, I'm not the good person to ask this question, because I made the film. So my intention initially was not to make a film that long. When I came back from the shooting, I knew it was going to be a long movie, but it's not that long. The editing proved it to be necessary to take that time. Also, the rhythm of the scenes, the way that the actors took control of the time, was partly my choice and partly something almost unstoppable. And I guess it to me it was the good pace, it was the good time, the good timing. And I hope that it's the good length for the movie, because the one of the main subjects of the film is time. Arthur Harari, thank you very much for your time. Congratulations. I think it's a wonderful, wonderful movie. Thank you. I would see it again if it's in Colombia. And I want to tell you, it's extremely beautiful film, and very, very, very beautiful. Thank you for your time in Paris. And at this point, Djokovic and Nadal are playing in the Roland Garros. Yes. At this time, Nadal is winning 2-1. Okay? Thank you. Yes. Take Thank care. Thank you very much. Have a good time in Colombia. Bye-bye. Thank you. Arthur Harari. Lo último que dijo, no. a crecer más cortica. Ay, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Claro, ¿sí no? ¿Qué pasó ahí? Sí. ¿Qué pasó ahí? Le tocó al hombre. Pero esta es una película para ver, de verdad es buena. Yo quedé altamente impresionado. Si usted nos la recomendó mucho en su momento. Claro, y es que Onoda es un tipo... Y es que además no hay tiros, o sea, se mueren cuatro, mijo. Sí, sí. Bueno, se mueren, él sale con 10 y se mueren 9. Es milenario. Pero son 30 años, no es nada. Imagínese una muerte cada 3 años. No, hermano, no es nada. No, exacto, es muy reducido. No, y amanecen muertos. No, no es que los maten, sino... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó ahí? Está muerto. Sí. Pero él tiene la esperanza de que la pasen en Colombia. Yo creo que no va a ser caro. Ahora, duró en cartelera exactamente un día. Pero no, pues, pero dele tiempo. No, hombre. Y todavía donde yo la vi la están dando. Queda en un teatro a las 7 de la noche. Todavía, hermanito. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Ah, no me diga, pero bueno, bien, ¿no? Sí, bueno, o sea, lleva 4 semanas en un teatro solo. No, pero buenísimo. No, hermanito, eso, para eso hay que tener temperamento. Yo arranqué un poco nervioso. Pero no, por supuesto, con mucha soltura lo vi. No, no, perdón. Me da pena con ustedes, pero sin información, antes no, no me dan un premio. Hombre. Simón Bolívar de periodismo, no, hermanito. Cálmese, no, hombre. Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, la tranquilo. Película la pueden encontrar en Mubi, que es otra plataforma de películas. Yo la vi ahí. Ah. Muy buena. No, yo ni idea. Ah, yo sí. En Mubi. Mubi, larga ahí. ¿Y eso qué es? ¿Eso es pirata o bien? No, no, no, es increíble. Es una plataforma de cine independiente. Ah, MV larga. Y divina, es una aplicación súper chévere. Y se, pero se ve desde el computador o desde Smart TV o... La puedes ver desde como Netflix o cualquier otra aplicación. Ah, ok, perfecto. Y necesitas estar inscrita, sí, obviamente. Pagarla también. Pagarla, claro. Perfecto. Pues yo les recomiendo una de esas, un poquitico larga, eso sí, ¿para qué les digo? Y es en japonés, o sea... Sí. O sea, no aspiren un idioma así muy neutro, ¿no? No, obvio. Muy comprensible. Sí. Es complicada. Pero bueno, el jefe de él es un gran actor japonés. Él es como novato en la vaina, pero bien, bueno. Esa era nuestra historia con Haraki Hakukuriri. Ven, hombre, Arthur Harari. Tema al día, Nico, por favor. Haku. ¿Qué cosas que tus padres te hicieron no repetirías con tus hijos? Obligarme a ir a la iglesia todos los domingos a misa de las 6:30 de la mañana, no hay derecho. No, Tonico. No, hombre, 5:04. ¿No le puede poner un poquito más? Bueno, 5:08. Ay, ¿cómo estás de gentil? A diferencia de mis padres, sí, nunca ocultaría la vejez y posterior muerte de las mascotas de la niñez. Aceptar la muerte es parte de la educación. Eso es verdad, ¿sabe? Y mucha gente le huye como básicamente trata eso. De no repetir es que les da susto, yo me imagino la reacción de los niños. Cometieron conmigo... especialmente las malas palabras que usaron para castigarme, burlarse de mí, ya que deja marcas muy difíciles de borrar. Y no deseo lo mismo para mis hijos. Bueno, bueno, en mi época le daban a uno cuero, le daban... Rejo. Rejo. Claro, rejo. Rea. Con un cinturón, le sí. pegaban, doblaban el cinturón y pam, pam. Y hágale. Correa pareja. No es recomendable ahorita, sí. Yo no, creo. No, chancletazo, ¿no? Esa cáscara era no, difícil. Chancletazo, no. También, pero también y, había esa sí, técnica, claro, ¿no? Claro, sí, no, pero eso era como muy de tierra caliente, pero en no, Bogotá era. De tierra cogía fría también. Cogía el cinturón, lo agarraba de levilla, lo doblaba y empezaba a dar cuero ahí. Exacto. Bueno, es que depende, los hombres eran cinturos con cinturón, pero las mamás con chaqueta o con lo que encontraran. No, señora, mi mamá pero era con correa. Pero las niñas les daban con ¿sí? cinturón, sí, ¿o no? No, a mí no me dieron con cinturón, con lo que encontraran. Con el metro. Con el metro, de verdad. Claro, porque mi mamá cosía, entonces mi mamá se mantenía con el metro. Ah, pero yo pensé que del metálico, claro. Y dije, yo pensé que del metálico. No, no, que no, no, no, el de plástico, como, yo no sé qué material es ese, ¿no? No, el, con el plástico. Costura, el de sí, de plástico, sí. Pero por eso salimos decentes. Un poquito más educados. Exacto. Que de nueva generación, ¿no? Exacto, decentes. Mis papás jugaban bolos y nos llevaban todo un fin de semana a verlos tirar ese miserable bola todo el día. Me quedó ese sonido en mi cabeza toda mi infancia, sin mencionar que lo único que vendían de comer era perro caliente. Sí. Me comí como mil. No. No, pero eso es un detalle. Eso es una maravilla. Pero vas. Ni por el carajo contar a personas fuera del hogar, así sean de la familia, cosas privadas que me hayan contado mi hijo, por muy infantiles que sean a los oídos de los adultos. Bueno, 5:04. Yo jamás sería tan desalmado con mis hijos. Eso de guardar la sopa En un tarro de helado debería ser ilegal. No, tan bueno. Claro, en el tarro de helado. Las lentejas. Claro. A mis tiernos 8 años mi mamá me purgaba con leche con ajos. Uy, no. ¿Qué? A las 9 de la mañana en ayunas. Según ella, si en la última mañana me desmayaba era por haber hecho efecto. ¡Oh! No haría esa salvajada con nadie, ¿no, Tanico? Muy, muy bueno, 5-8. No me quejo a mis padres, tal vez no les enseñaron mis abuelos, pero faltó que nos dijeran las palabras te amo y nos abrazaran sin un motivo. Uy, esa es otra, pero sí. Esa es cierta, ¿no? Hay muchas familias distantes los que son. No, pero hay muchas familias que eran todos melosos. Sí, también. ¿Los míos? Pero no, lejanos. Los míos, sí, lejanos, totalmente, 5-8. Sí, ahorita es una besuqueadera, una melosiadera. De niño, y van a melosear a un chino de esos, no, si los cogen, les meten una cachetada. Bueno, bueno. De niño, fui muy grosero, decía malas palabras todo el tiempo, hasta que un día mis padres me castigaron haciéndome comer unas pepas de ají. Uy. Y me encerraron una caja de cartón. Luego de llorar tanto, me daban pan y panela por unos hoyos hechos en la caja. ¡No! ¿Quiénes son estos personajes? ¿Qué es eso? Romero Wilson 02. Uy. Nota, Nico. 6. Bien. Es que pan y qué panela. ¡Qué gran enseñanza! Ah, estás muy groserito. Comes estos ají, los meten en una caja. Echa para la caja. Unos huecos. Ay, no. Le echan pan con canela. Y eche para la caja. Con panela. Cuando niño mi padre me encontró con una revista Penthouse, sí, jugando dados solo en mi cuarto. ¿Cómo así? Y yo con Joy me pegó hace 5 años, encontré a mi hijo mirando en internet Triple X y sacando la vida. No, a manotadas. No, pero qué. Yo le hablé pero no le pegué, me acordé de mi padre que me pegó. No, Tanito. Ay, hombre, vamos a ponerle 5-4. Pero ¿por qué no 6? No, 5-4, es que el de cuando la niño mi padre me encontró con una revista Penthouse jugando dados solo en mi cuarto. Pero es que... y me pegó hace 5 años, me pegó, y hace 5 años encontré a mi hijo mirando en internet Triple X y sacándose la vida malotada. No, hombre. Yo le hablé, pero no le pegué, me acordé de que mi papá me pegaba. No, Tarico. 5-4, es que el de las pepas de ají está muy bueno. Dejarme pillar en las delicias del placer. Bastante traumática esa vaina, aún retumban en mis oídos ese clac, clac, clac de aquel lujurioso momento. De 0-1. Yo he vivido en Río hace 3 días, ¿no, hermanito, hermanito? ¿Qué pasó ahí? No, tranquilo, deje que ¿qué pasó ahí? No, es que me botan. Eso es como cuando usted lo botamos una vez con Laura Acuña, usted solo en el desierto sin balas. Sin balas. ¿Usted se acuerda? Y me hicieron esta ahorita en producción otra igualita, hermano. ¿Cómo olvidarlo ese día con Laura Acuña? No, y yo solo y... No, muy fuerte. Y se reían. Pues mira la que me hicieron ahorita. O sea, la probabilidad de brutalizar era muy grande. No, pero... Pero bueno, me defendí. Música hoy. A ver, vamos a comenzar con Madonna y Sick Kick. Frozen on Fire, del éxito Frozen, lanzado hace unas semanas. En los originales, viaje al fondo del mar. Bueno, el partido más importante del Roland Garros se está jugando hoy, donde en este momento el primer set lo ganó Nadal, el segundo Djokovic, el tercero Nadal y el cuarto en este momento va 5-2 a favor de Djokovic. Un partido muy importante porque si Djokovic gana pasaría a la siguiente ronda y pues sería posible que se pudiera ganar su título 21 de Grand Slam. Hoy el señor español, todo juvenilcito y todo, fue eliminado. Yo les advertí. Ah, sí, Alcaraz. Eso que sube rápido. No, eso, pero pues es una puede gran... ganar todo. Exacto, o sea, empezó... No, pero ya, elimina. Ya está en el mapa del tenis mundial. Él ganó unas cositas y varitas, pero Gran Slam es otra vaina. 5 sets es muy difícil. Yo lo felicito a todos, sigan la carrera de él, pero pues... al fondo del mar hoy. Qué descarado, Jaime. No, que descarado no, perdió. Pero, ¿qué lo tiras al fondo del mar? Tiene que perder. Pues porque perdió. Pues o sea, sí, pero muchos sí, pierden. Se ha ganado unos ATP. Pero no podemos negar que hizo una buena campaña. No, claro. Va bien. Por eso le digo, vamos despacio. Como la historia de Nicolás del Gregario colombiano. Usted respeta a los gregarios. Respetemos a los gregarios del mundo. Quedó a 2 horas del líder. Bueno, sigamos. Al gregario. Pero es un gregario. Es lo importante es el gregario. No, es que de verdad. Bueno. Boris Becker. Ustedes saben que el tipo lo metieron a la cárcel. Sí. Le metieron 2 años y medio de cárcel porque el señor se quebró para no pagar deudas por 5 millones de euros. Sí. Entonces alguien lo agarró y lo metieron a la cárcel 2 años y medio. Tuvo una novia muy atractiva, una morena muy atractiva. Pues la noticia es que Boris está en una cárcel un poco incómoda, ¿no? O sea, muy incómoda. Sí. Llena de ampones en su pabellón, ¿no? O sea, asesinos. Sí, gente complicada. Pedófilos, todo eso. Y de alguna manera logró que lo movieron a una cárcel, como llaman los ingleses, softer jail. Sí. En Inglaterra. Él está preso en Inglaterra. Sí. Lo que de pronto hacen es que lo pueden deportar a una, pues, a una prisión en la bellísima Alemania. En su país, claro. Munchen, sí. Sí, claro que eso. Pero por el momento lo visita esta morena y lo atiende. Creo que se puede una vez en esa cárcel suave, una vez a la semana. Antes no puede ir nunca. Tenía que ver una foto de ella y matarse a manotadas. No, eso es no, todo. Tranquilo, hombre. Atacarse la vida a manotadas. Sí, no, tranquilo. No, es que él tuvo muchos inconvenientes desde hace bastante tiempo. Es un delincuentil. No, lo que pasa, ¿sabe? Yo sí creo que fue lo que derrumbó de alguna manera la carrera de Boris Becker, porque era un tipo... Dímelo, amiguito. Tenía, o sea, su marca estaba muy bien valorada, era un tipo que comentaba en su momento los grandes circuitos tenísticos, o sea, parecía tener como un buen pasar en la vida, pero hay algo... El hombre más joven en ganar Wimbledon, claro, ¿no? Obvio. Y... No, si fuera obvio no lo diría, Katy. Pero tranquilo, vea. Pero sabe al tipo que le fue fregando la vida poco a poco, la ludopatía. ¿En serio era adicto al juego? No puede ser. Adicto al juego. O sea, el tipo veía un casino. Y ya, y se derretía. Se le iban los ojos. Va a quedar 3 días dentro del casino. Ah, pero eso no es su problema. Su problema es que el señor se declaró quebrado. A eso voy. Para no pagar. ¿Sabe no, que pues obvio, jugando, ¿quién no? Tiene muchas deudas de juego. Claro. De acuerdo a lo que dicen. No sé. Sí, y entonces eso le trajo a él, pues, inconvenientes por meterse con gente que de pronto no puede ser tan divertida. Ajá. Y por supuesto la iliquidez absoluta, porque muchas de sus propiedades, del dinero invertido, terminaba yéndose al juego. ¿Alguien tiene al fondo del mar, por favor? No. Sí, claro. Casia Galanio. Casia. Ella. Hola, Coco. Ella es. Perdón. La hija de Abdelaziz bin Khalifa Al Thani. Ah. ¿Quién es este muchacho? Es el tío del actual emir de Qatar. Hace parte de la familia Al Thani, que es una de las más prestigiosas, si no la más poderosa de Qatar. Bueno, y ella estaba viviendo en París y empezaron a preguntar por ella porque hacía días no sabían en qué andaba y la encontraron muerta, 46 años. Están especulando que pudo haber sido una sobredosis lo que acabó con la vida de Casia Galanio, una de las mujeres que hacía parte un poco como de la corte de Qatar, de la realeza de Qatar, y tenía varios problemas, sufría depresión. Los ricos también lloran. Total, tenía una pelea por la custodia de sus 3 hijas con su exmarido, además también tuvo una acusación de haber agredido sexualmente a una de las hijas. Bueno, una vida muy, muy turbulenta, muy tormentosa, que termina de la misma manera, ¿no? De acuerdo a lo que están diciendo, aunque todavía no ha salido un parte oficial de la autopsia, las especulaciones apuntan a que sería una sobredosis lo que se la llevó. Ave María. Vamos con música, con Bruna López, Bossa Nostra. Eso es un grupo italiano y el tema Jackie. Bueno, a la pregunta: ¿qué cosas que tus padres te hicieron no repetirías con tus hijos? Uy, no, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? No, no. Viendo American Pie a los 12 años, sí, me pillaron con colbón en el abdomen y me cascaron con un cable de luz. Dios mío. ¿Cómo vamos, hermanito, hermanito? Uy, le digo que en su peor momento. Donde le haga eso al centennial de mi hijo, me manda al bienestar familiar, como no sé, les puedo decir ni mu. Saludos. Nota, Nico. 5-4. Pero no estuvo tan mal, ¿no? No, el arranque fue polémico. Cuando tenía como 6 años era muy llorón y mi mamá, una mujer un poco tosca, tomó la resolución de ponerme un vestido de mi hermana y sacarme a la calle para humillarme. No. Y darme, según ella, una lección. Un beso, Erwin and Fire, a Nicolás Boogie Wonderland. 5-8. Muy bravo, ¿cómo le hacen eso? Cuando era niña, la manera de mi madre castigarme era arando la tierra y errando a las bestias. Sí. Nunca podría. Trabajando. A mis hijos un castigo tan bárbaro, aunque por eso valoro lo que tengo. Y pillé a mi cucho con el mozo. No, este Maxi está pero volando. Guach está en su mejor momento. No era Guach, así Guach. Sí, claro, es que Guach, que Guach es el de esa historia. Claro. La semana pasada. Claro. Pero eso fue hace 13 minutos. ¿Lo volví a contar ahorita? No, pero se está hilando las historias. Claro, exacto. Es que recuerdo que Guach con todo eso que pilló a su padre. Con el capataz, ¿no fue? Pero sí, con el capataz, que le estaba así. ¿Pero cuál fue el tema? Ay, es que no me acuerdo cuál fue el tema del día ese día. Ay, no recuerdo. No recuerdo, pero sí tiene que ver esa historia, pues, que fue la que contó Guach. Claro, seguramente. E hiló las dos historias. Seguramente él lo castigó después de que lo sapió con la mamá. Exacto. Sigamos. Que acabó el hogar y no sé. Exacto. Qué evitaría usar la chancla, no les daría besos en la boca, no los obligaría a comerse el sancocho los domingos, no los obligaría a ir a misa, pero sí les enseñaría a ser hinchas de millitos. Evitar el reggaetón a toda costa. Bueno. Mi madre, en medio de su ignorancia e inocencia, me dijo que las toallas higiénicas eran para ponerse debajo de las axilas. No. Espero jamás decirle a mis hijos semejantes cosas tan desfachatadas. Muy bueno. Adriana Cardoso. 5-4. ¿De dónde sacó la mamá eso? Angélica. ¿Qué dice? Esto va... No sé, se lo va a leer, Nico, para ver usted qué sugiere, qué le respondería Angélica. Cuénteme. Porque también usted tiene derecho a una defensa digna. No, cuénteme, cuénteme. La pregunta es, ¿vale la pena responder? ¿Para qué si siempre preman el mal gusto y los chistes de viejos verdes e impotentes? No, Angélica, sí. Angélica. No, no recuerdo, no recuerdo que cuestionen más mis victorias en los viernes que doy el veredicto. Porque dicen que no son tan fuertes los tweets, así que, pues bueno. Pues saludos, Angélica. Qué lástima en lo que se convirtió el programa, eso ya es directamente contra mí. Eso es contra todos. ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 5-8. ¿Por qué no 6, mijo? Hombre, sí, 6-1. 6-1. ¿Tenemos un ganador? Me parece que hay un gran ganador, pero... dejó el techo alto, pero... Sí, la dejó cualquier alta. Cosa puede pasar. Exacto. La vara está alta. A los 12 años mi mamá me pilló fumando y para castigarme me hizo fumar medio paquete uno detrás del otro, vomité, me puse verde y duré sin fumar 20 días. Sí. Actualmente hacían fumo eso, ¿no? Y sea que no hay cara para decirles nada. A fumar se fuma el paquete completo. Pero mira, no sirvió de nada. No sirvió de nada. ¿Para qué? Eso no sirve para nada. Bueno, muchachos, le cuento que la situación es delicada. Djokovic iba 5-2 en el cuarto set. Ya van 5-4 y sirve Nadal. Difícil, ¿no? No, es que está el muchacho está fuerte. Y nada, parece de metal, lo que pasa es que me cae gordísimo. Y Djokovic ha tenido además el público en contra, o sea, una cantidad. Siempre lo tiene porque es un hombre que es incomprendido porque nació en los Balcanes. Ahora sí que más le cuento, o sea, el público está todo en contra de Nadal. De Djokovic. Siempre en todas partes. Perdón, sí, de Djokovic. Siempre en todas partes. Yo no conozco. Pues debe ser en el circuito de Serbia, pero no, es muy complicado jugar allá con la primera voz de Serbia. No, por eso le canta la primera voz, pero si el tipo donde va lo chifla. Sí. Pero desde hace años. Pero no, sabe que desde lo que pasó pospandemia. No, mijo, toda la vida. No, Marta, pero desde la vacuna. Pero hoy es diferente ese rechazo. Sí, antes era como lo que pasa con Nick Kyrgios en el circuito tenístico, ¿no? Que lo veían un poquito. No, más no, no. Yo vi a Nadal hace 7 años en el US Open. No, hermano, eso cada vez que salía lo chiflaban. No, pero estamos hablando nada. De Nadal, de Djokovic. A Djokovic. No, eso es de toda la vida. O sea, ¿les parece? O sea, no lo quieren. No, es que es les antipático. Parece que es que no es antipático, él no dice nada, él sale y juega. No se sienta a dar bomba ni nada, él es un señor, pues. Yo sí lo admiro mucho, yo mucho. Que no se puso las vacunas, pues tendrá sus motivos, o sea, porque uno... Pues lo echaron de Australia y se podía consagrar porque era el mejor jugador en ese momento. Pero el tipo fue fiel a sus principios, que no sean los nuestros. Exacto, ¿sí? A eso voy. Yo creo que eso pero es lo no, que le hace sí. pagar con más fortaleza la gente, por eso hablaba de... Pero a esta vaina en Francia no necesita vacuna. Digo, no, sin vacuna. De acuerdo, pero la gente le prueba quedó prueba negativa y sale, hermano. Claro, pero la gente le quedó el sabor... Sí, sí, un mal muy sabor complicado de la actitud de Djokovic en ciertos momentos. Exactamente, como enfrentó el tema. De lo que pudo haber sido una mentira, de lo que después... O sea, es que... Claro, no sé, yo recuerdo que Djokovic lo odian de toda la vida por racistas. No, hombre. Sí. Racista. Sí. Man viene de un país en problemas. Marcho, yo no quiero hablar de eso porque es que yo soy pro Djokovic. Y va mal. Lo van a empatar. Sí, está. Sigamos. Mentalmente parece Nadal un poquito más montado. Paso número 2. Uno. Uno. Bueno, para mí es 2. Como no dejan hablar. Parece que llevo una hora en la arepa. Bueno. Originales. Y la está en este momento está desconcentrado. Eso es muy grave en cualquier deporte. En el tenis sobre todo. En todos, Nico, en el fútbol, en el pero golf. Es que en el tenis usted está solo. En el fútbol usted tiene 10 tipos que le pueden ayudar. No, no, en el golf está solo. Exacto. Voy a contra usted. Deportes individuales, desconcentrarse es la muerte. El al ajedrez, está solo. Solo. Yo conozco, bueno, uy, no, lo están ya, qué vaina con este hombre. Y es que además empieza a auto levantarse y eso lo pone mal. En cualquier momento rompe una raqueta en dos, él solo contra el piso. No, tranquilo. No más. ¿Cuánto vale la reconstrucción de Ucrania en dólares según la Comisión Europea? Uy. A hoy. Se acabó el tiempo. Siempre en el último segundo. A ver, a ver, a ver. A mover la colita. Bueno. María Juliana, 10 mil millones. Orlando, 8 mil millones. Mónica, 100 millones de dólares. Nicolás, 800 billones, como el más lógico. No, yo puse 100 mil. No 100 dice millones, 100 sino mil. 100 mil. Dice 100 millones. 100 millones. 100 millones. Sí, dice 100 millones. Uh-huh. Dice 100 millones. Un 100 más 6 ceros son 100 millones, ¿no? Sí, sí. Menos uno para Mónica Martínez. En los originales. Y chapó para Nicolás Samperdi una vez. Qué carajo. Ah. No se ha sobrado, hermanito, no, hermanito, hermanito. No, tranquilo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No, sencillo, sencillo. Cuesta 650 mil millones de dólares y Nicolás dijo 800 mil. En los originales, chapó. Pues se equivocó en un 25%, por ahí se le da el 30 para el punto simple. Bueno, estamos por finalizar un mes muy duro. Duro en publicidad, duro en contenido, duro en música. No, hombre, tranquilo. Hermanito, ¿qué pasó este mes ahí? Muy mal. 5-5, Djokovic y Nadal, después de que lo llevaban 5-2. Sí. Ya lo. me lo confundió y ustedes hablando desde la lejura mal de este pobre hombre. Bueno, ¿cómo va el arepaso, María Juliana? El arepaso va así: yo tengo menos 34 puntos, Orlando tiene menos 20, Mónica tiene menos 11 y Nicolás tiene 12 puntos. Bueno, pues yo tengo que decir que vamos a despegar. Nicolás, ¿qué se siente de estar 46 puntos por encima de la persona que es colera del arepaso? No, a mí esas diferencias, aunque son amplias sin duda, no me reconfortan. Pienso es más en mi invicto, que sigue vigente. O sea, ¿usted hace cuánto tiempo gana el arepaso? Uy, creo que debo llevar como, ¿qué? No sé. ¿6, 7 años? Yo creo, no sé. Bueno, vamos a tener mucho tiempo para entrevistarlos a todos. Ya Nicolás dio su palabra, quedan 2 arepasos. Vamos con música. Y la música dice así. El problema es que no me la mandaron y me toca buscar a mi querido amigo Emilio, que me la mandó hace rato. Entonces hay que esperar hasta que encuentre al man. Si me la pueden reenviar, les agradezco muchísimo para un futuro. El tema se llama Rubén Blades y Boca Libre, Pedro Navaja. Hoy solamente quiero hacerle homenaje a uno de mis grandes amigos de toda la vida que murió y que le quiero simplemente mandar un abrazo enorme donde quiera que esté. Él comenzó, digamos que un poquito antes que yo, no sé. Yo fui siempre comercial, yo fui siempre vendedor. Ese era mi fuerte, ese era mi trabajo en la vida. Parte de mi amor por la radio, por la televisión. Y recuerdo que alguna vez cuando yo trabajaba en Producciones GES y era el vicepresidente comercial hace un poco de años, recibí constantemente llamadas de una persona que tenía un trabajo, no recuerdo tal vez dónde era, pero terminó siendo gerente comercial en Cali. Dejes, y por algunas circunstancias en la vida terminó llegando a manejar conmigo las ventas de ya una programadora grande en ese momento. Pasamos muy bueno, creo que es uno de los hombres con más sentido del humor que conozco. Persona divertida, jovial, que se gozó mucho, pues con 2 hijas lindas, con una esposa muy especial. Se separó de su esposa hace muchos años, mujer caleña, de ancestros italianos. Y pasamos por la vida, y después él terminó manejando todo. Yo me retiré de GES porque me fui independiente. Él terminó siendo el jefe de ventas en GES. Y quería mucho a mi padre, y fueron muy amigos hasta que él vio que tenía tiempo de partir. Yo le recomendé cómo hacerlo, porque él quería mucho a mi padre, pero él tenía que entender pues que su futuro estaba en una cosa más grande, porque ese estaba un poquito como apagando las luces. Y ahí terminó el RCN y comenzó muy bien, pero no comenzó en el puesto que terminó teniendo y siendo una de las personas más importantes y más queridas del medio de la televisión en Colombia. Él tuvo un accidente muy grande, un tema del páncreas, en el cual estuvo entre la vida y la muerte. Estuvo mucho tiempo en una clínica hace muchos años y por un milagro de Dios sobrevivió. Recuerdo que toda Vista, que era la empresa nuestra, y mucha gente donaba sangre, incluyéndome a mí, y litros y litros y litros, y él salió adelante de una manera muy milagrosa. Y bueno, él siguió su vida. Yo hice una amistad con él tremenda. Después yo trabajé con RCN Televisión, teníamos muchos negocios. yo hacía parte de la parte comercial de unos productos que yo vendía. Y seguimos con una amistad inmensamente grande. Me arrepiento de no poder ir al matrimonio de su hija en diciembre del año pasado, pero no lo podía hacer. Por un millón de razones no pude. Y no, siempre lo recordé con cariño. Y pues después se llenó de complicaciones de todo este tema que le pasó hace tanto, pero duró mucho tiempo feliz y muy bien. Y como siempre, la persona más jovial del mundo, la persona más amable, la persona más agradecida. Y quiero simplemente saludar a su exmujer y a sus dos hijas y desearle lo mejor a él que murió, Antonio José Gómez, más conocido en el medio como Toño Gómez, muy cercano a nuestra casa en radio, muy cercano a Lalo Correa, a Fernando Molina, a tanta gente lo queríamos mucho. Yo me sentía un súper amigo de él. Me dieron la noticia y quedé frío porque hablé con él y nunca supe que venía enfermo hace un tiempo, pero no me contó. Y esas son las historias que duelen mucho. Y estoy muy bajito de onda y quería dedicarle estos minutos a Toñito, que en paz descanse, que sea feliz donde esté. Y bueno, fue un titán, fue un duro, aguantó mucho después de temas físicos ahí como muy largos y de mucho tiempo, pero siempre estuvo perfecto. Solo eran carcajadas, risas y un excelente profesional que dio unos resultados siempre tremendos en nuestros compañeros RCN Televisión, empresa a la que pertenecí más o menos 20 años. Eso era todo. No sé si Nico usted se acuerda de Toñito Gómez. ¿Cómo olvidarlo, hombre? Un tipo muy querido, Toño Gómez, adorado. Yo lo conocí alguna vez en tiempos en donde hicimos un proyecto con Casal en el canal RCN. También me lo encontré varias veces con usted, como que compartimos ciertas mesas y ciertas charlas. Un hombre muy querido, muy respetuoso, de gran sentido del humor, como usted lo dice. Y un tipo muy amable, ¿no? Siempre con una sonrisa. Toño Gómez, un hombre muy querido en general por toda la organización Ardila Lule y en RCN Televisión, usted bien lo dice, una leyenda, un hombre que hizo de la fuerza comercial todo un ejemplo en televisión en especial. Él era como el hombre que se ponía la cinta de capitán en ese equipo y a fe que toda la vida supo llevar con gran honor esa distinción. Un tipo fantástico, Toño Gómez. Toñito, un beso enorme. Te quiero mucho. En los originales, cosas que se disfrutan lento y fácil. Pero lento y fácil acaba de ganarle Nadal a Djokovic. Decir. Con eso, lento y fácil. El partido duró más o menos 3 horas y media. Nadal venía de un partido de 4 horas 50. Él pensó que no iba a poder, pero no, y jugó muy bien. Djokovic se nos desconcentró después de tener el set en la mano. Perdió en el tiebreaker 7-6. Y no, pues este hombre se nos fue. Novak está un poco desconsolado. Es que el esfuerzo físico, o sea, fueron 4 horas. No, además son 2 titanes, no, es que no son 2 pendejos. No, ¿no? Solía decir, son tipos que, y fíjese que... No, es como el gregario ese colombiano que quedó 3 horas. Tranquilo, hombre, mire. No, yo estoy tranquilo, hermano. Pero sabe... Estoy tranquilo, pero nunca olvidaré su explicación de lo que es un gregario y dije, bueno... Usted que se quedó con el gregario, pero sabe no, que... No, es que eso es lo más ridículo que he oído de un comentarista usted, deportivo. Usted es que me estaba mamando gallo. Usted lo ha disfrutado lento y fácil eso, porque vea... No, hermano, lento y fácil, es que ese gregario, no, que se ganó una etapa, ¿no? No, pero lento y fácil, es que así es la vida de los ciclistas. No, pero oiga, terrible... Le digo, ¿no?, que lo de Nadal esto fue un descuido, pero es que Djokovic hoy de verdad, es que el problema del hombre es que lento y fácil se pega unas desconcentradas. Cuando empieza a levantarse él mismo, uno dice, hermano, perdió. Sí, pero... Y este otro con las mañas, primero las nalgas, sí, lento y fácil, después la bragueta, después el pecho, jala la camiseta para un lado, jala para otro, después se jala una oreja, después la otra, sí. Se toca la frente, se jala la balaca, se toca la nariz. No, eso parece eso es Kiko mucho antes mañoso. De patear un balón, ¿se acuerda que eso se hacía no, cada morisqueta? Man, sí, lo perdimos, hermano, no, hermano. Bueno, pues a mí me queda solamente salvaje ese Zverev, que ese, pues, es que ese es muy grosero, ese puede, pero este hombre estuvo bien, lento y fácil porque venía muy mal. Es que el último de Roma se lo ganó Djokovic, pero sí. No. Y no fue fácil el partido para este hombre, pero es que yo no sé, Djokovic es tan débil cuando tiene que ser fuerte. Hombre. Pero vea, póngase a hacer cuentas que... No. No, yo no hago cuentas. No, espere, yo estoy muy viejo para hacer cuentas. No, yo estoy muy cucho. Yo las hago por usted, vea. Gracias. Usted se pone a pensar que hemos hablado mucho, ahora que estamos en lento y fácil, de tenistas que son los que vienen como marcando la tendencia de recambio en este mundo, ¿no? Porque, bueno, Federer. Tiene 35 años, ¿y qué recambio va a tener? A eso voy. Son tipos. Pero es que, páreme bolas. A eso voy. Son tipos de 35 años. Son tipos que, por ejemplo, Nadal. Ha ido hasta su fondo físico, pero más allá de lo que su físico puede dar. Es un tipo que se ha esforzado. Cualquier momento se retira del tenis. Yo creo que esta es la última que jugó y queda de 22. Es que... 22 y gana porque es que es el rey de la arcilla, ¿no? Mire, es que a eso voy. La fuerza que ese tipo, Nadal, ha impreso en su cuerpo... Le ha pasado factura muchísimas veces en los tobillos, en las rodillas. Ahora hablábamos de lo de Djokovic, que sus actitudes frente a lo que significa el mundo, en realidad, o este mundo que nos tocó vivir. No le permito que hable mal de Djokovic, no, es lo único. Pero mire que Djokovic cuando arranca su carrera era un tipo mucho más, ¿cómo decirlo? Más cercano. No le permito. No, espere. Más cercano a ser. Yo espero, como, pero no permito ninguna ofensa más a este muchacho. Como un showman, porque imitaba a sus rivales de circuito y demás. Y a partir de lo que pasó durante la pandemia y eso, Djokovic se convierte de alguna forma en el enemigo público número uno en el tenis, más allá de sus grandes gestas y sus grandes cualidades. Claro. Pero no permito que hablen mal de Djokovic. Son tipos que han ido. Me voy a tapar los oídos, voy a cantar una canción. Cálmese, no digo, tengo orejas de pescado. Sí. Eso, no digo, tengo orejas. Vea, y los dos... No, pase eso, hermano, pase. 35 años tienen, es decir, en el tenis que el esfuerzo físico es de verdad, o sea, son partidos como este, 4 horas. Una locura, el esfuerzo físico de esos tipos es gigantesco. Lección importante para aquellos que vienen, para los Zverev, para los Alcaraz, para tipos que... Que, uy, Alcaraz le falta. Por eso le digo, este sí que es una buena imagen ver a dos hombres que ya han logrado todo en el tenis, que estaban disputando cuartos de final, que no se nos olvide, de Roland Garros, y a pesar de eso, son tipos que dan todo de sí y se ven estos partidos pues rodeados de épica como esta definición de los cuartos de final entre Nadal y Djokovic, una lección tremenda. Está muy largo y sí. No permito que siga hablando mal no. De el Balcán. No. Bueno, hablemos de Gregarios. Ese es peor, ese es el más cuento más malo que no, nos queda hablar de la Champions, nos quedan unas vainitas. Pero... Sí, ahí quedan todavía, pero bueno. Y nos queda hablar de elecciones, ¿no? Es que usted cree también, que iba a pasar limpio. Exacto. Estoy tranquilito, yo le voy a hacer una sola pregunta. Pero bueno, son cosas que se disfrutan lento y fácil, sin duda, y este partido sí que lo fue hoy. Lento y fácil, ¿quién tiene? Por favor, que no sea Nico, porque no deja hablar. Adelante. Yo tengo. Pues resulta que Tarantino ya había anunciado hace algunos meses, tal vez, que se iba a convertir en escritor. Y bueno, se anunció que, bastante lento, pero que ya está listo, un libro que escribió sobre el cine de la década de 1970, cuando él todavía era muy joven y veía películas Y bueno, este libro va a lanzarse a través de la editorial HarperCollins. Esto va a ser y va a estar disponible el 25 de octubre de este año. Y según el sitio web de la Casa Literaria, pues el libro se encuentra ya organizado en torno a películas estadounidenses que fueron clave en la década de 1970 y, como les contaba, que fue las primeras que él vio cuando era un joven cinéfilo. Y bueno, él dice que creo que ya la última película la escribió y se va a volver un gran escritor. El libro, para que lo busquen si les interesa, se llama Cinema Speculation. Y bueno, vamos a ver un Tarantino escritor, vamos a ver cómo nos va. Ha sido un obsesivo de esa etapa, además, ¿no? De los 70, que claro, lo marcó mucho en su carrera, la música, el cine. Bueno, porque él era un tipo que era un dependiente de una videotienda, además. De acuerdo. De hecho, la película que hizo, la última novela que hizo en el 2019, se llama Érase una vez en Hollywood. Que uh-huh. tiene que ver todo lo del crimen de Sharon Tate por la secta de Charles Manson y demás. Charles uh-huh. Manson, tal cual. Suave y lento. Bueno, vamos con un poquito del tema del día. La pregunta, Nicolás. ¿Qué cosas que tus padres te hicieron no repetirías con tus hijos? Siguiente repaso es de fútbol, para que se preparen. Pero ya, ¿qué importa? ¿Cómo ganarle a mi hijo? La suerte es echada. Ya, tú ¿qué pasó, varias empleadas. Bueno, pero lo trabajamos fuerte. Me gustaba gatearlas en la noche. Mi rodilla no daban más en una de esas... Mamá me prestó con mis manos en las empleadas, entonces cogí una piedra y encima del lavadero me machucó los dedos y pasó a seguir al fogón. Me las intentó quemar. No, esto es rico. No, ¿qué es eso tan horrible? ¿Cómo fue la cosa? Por Dios. Tuvimos varias empleadas, me gustaba gatearlas en la noche. No, es que mis rodillas no daban más. Y se albergó. En una de esas mamá me pescó con las manos en la masa, en las empleadas. ¿De cuál masa? Entonces cogió con una piedra y encima del lavadero machucó los dedos y pasó a seguir al fogón y me las intentó quemar. ¡Nota, Nico! Esto es... Sí, es alta violencia. Pero alta violencia, exacto. Sí, el papá, ¿quién era? Tarantino. Vamos no a ponerle puede 5, meterle 8. Menos de 6 a este man. 5-8, porque ¿qué hace gateando, hombre? Los datos también económicos, el Dow Jones, el dólar bajó 112 pesos. Ya se pegó una descolgada. Estaba en 4.100, está en 3.776. El Dow Jones bajó 222 para abajo. El Nasdaq, el Standard & Poor's y el petróleo 116. Le dije a una prima, ¿vamos? Me respondió, ¿a dónde? Le dije, a la cama. No, y no, ¿cómo? No demoramos. Por este chistosito duré sin ropa, sin cama. Dormí sobre un cartón y planas, donde decía, no debo faltar el respeto a mi prima. Sí. Años más tarde, ese cuerpecito fue mío. No, hermanito. Uy, Dios mío, ¿qué es esto? Chino Cali, esto es otro monstruo, nota. No, ponerle 5-8. No, Nico, pero no se quede en el ganador ese que ya tiene. No, yo estoy cuando viendo. Tenía 11 años, estudiaba en jornada de la tarde. Por día no hubo clase y llegué a las 6. Mi mamá se enteró de que no hubo clase y cuando llegué me pegó con un cinturón de cuero sin mente. Me quedaron mis piernas tan inflamadas y con tatuajes gratis. Nota, Nico. 5-4. Nunca permitiría que mi hija sea un trueque por conveniencia. Mis padres se querían emparentar con un tipo de los bajos mundos y yo era la puerta de esa unión. No. Me ofrecieron a mí como un objeto para casarme con un señor. Y ellos recibirían un becerro y un terreno. Ya me volé, Antonia Rojas. Uy, no, 5-8. Mi hijo estaba rayado. Para castigarnos siempre nos decía, se ganaron la máscara de hierro. ¿Sigo o paro? Dele, no, quiero oír. Mi viejo estaba rayado. Sí. Para castigarnos siempre nos decía, se ganaron la máscara de hierro. En el cuarto... había una silla contra la pared, me sentaba y traía un tarro de pintuco grande con dos huecos para los ojos. Me lo ponía en la cabeza y quieto 3 horas. 6. Recuerdo que un par de ocasiones en el colegio me dieron en la jeta. Papá me advirtió que si en la próxima llegaba reventado me llevaría donde las arañas peludas. ¿Cómo? Allá me enseñaron a ser hombrecito. En vista de tanto éxito con los puños, resulté don de las cariñosas. No, no me tarico. Diga, hombre, 5'8". Un mal día tuve el infortunio de ver a mi padre complaciente con mi madre. No. El viejo todo un semental y ya casi actriz porno. Uy, no, qué horror. Lo que vi y escuché fue mucho más de lo que un puber de 12 puede soportar. Espero nunca mis hijos vean a su madre sometida y extasiada de tal manera. Qué horrible. No, Tanico. Uy, 5'9", wow. Qué horror de imagen. Me regalaron un pollo de colores en una piñata y me encariñé con él. Era mi gran amigo. Un día llegué del colegio, adivine qué era, era el almuerzo. Me pasó lo mismo. No lo he superado. Me pasó lo mismo. Pero el mío solo gallina. No, no, ponerle. Pollo muy grande. 5'9". Sí, se llamaba Piolín. Yo ya había contado esta historia. Se llamaba Piolín. Y lo hicieron recuerdo en un sancocho. En mi primer lustro de vida las provocaciones que me daban de convertirme en Super Saiyajin. Para lo cual me hacía acreedor a uno o dos baldados de agua fría. Uy, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, listo. Y sigamos, sigamos. El tiempo apremia, el tiempo pasa. Son las 6:30 de la tarde. Y nos acompaña, perdón. ¿Cómo? Ariana Grande y Pharrell Williams y el tema Blaze. En los originales, gente que sabe elegir. Bueno. Bueno, gente que sabe elegir, esta señora me gusta mucho, además es tecnológica. La bióloga Vera Gorbunova. Sí. San Petersburgo. Uy, lindo, hombre. Rusa, 51 años. Experta en la búsqueda de la longevidad de las ballenas de Groenlandia. Es una absoluta desocupada, pero... No, pero está bien. Ella y otros mamíferos con vidas extraordinariamente largas. Pues esta mujer se metió con un equipo de investigación del envejecimiento en la Universidad de Rochester. Uno de los pocos laboratorios del mundo donde miran estos mamíferos que duran años, 100, 150, 200 años. A ver cómo los emulan en la raza humana. Pues esta nena le hicieron tres preguntas. ¿Cómo pretende lograr el objetivo de ampliar la vida? Dice, estudiamos a los animales más longevos de la Tierra para intentar entender cómo lo consiguen. Uno de nuestros descubrimientos recientes es que estos animales son muy buenos reparando el daño en su ADN. Con el paso de los años, señor Sánchez... Yo le hice la pregunta. Sí. El ADN de los humanos y muchos mamíferos va desordenándose. Ajá, hay una proteína. Ella. Yo le había dicho eso. No, yo me imagino. Las cadenas de ADN que van armónicas y en algún momento pierden su armonía. Sí, claro. Yo la se de lo había dicho, esta tranquilo. Niña, Cristina tranquilo. Hurtado. Hay. Usted solo me dio ese ejemplo y yo nunca lo he entendido porque es lindísimo. No, tranquilo. Hay una proteína que se llama sirtuina y que está más activa en estos organismos. Estamos buscando la forma de activarla en humanos. La idea es conseguirlo con una pastilla o un suplemento nutricional que podría ayudar a mantener nuestro genoma en orden. Claro, usted me botó ese, me botó la de Pacho Maturana femenino, pero bueno. ¿Qué animales tienen muy activa esa proteína? Dijo, lo hemos visto en más de 20 especies. Y algunas personas centenarias tienen una mutación que hace que esta proteína esté más activa. ¿Realmente se podría lograr que todos llegásemos a centenarios con una pastilla? No. Queremos modificar el genoma. No sería seguro ni viable. Lo mejor es encontrar un fármaco e incluso un complemento dietético. Sí. Hemos hecho un rastro de moléculas que potencian la presencia de la sirtuina 6 y hemos encontrado uno en algún tipo de algas comestibles. El compuesto podría alargar la vida. Se lo estamos dando a ratones y parece que su salud mejora, aunque aún no sabemos si vivan más. Yo les recomiendo a todos los que les gusta la comida japonesa, que no debe servir para nada. Bueno, bueno. Que coman wakame. Wakame, eso lo venden. Wakame, ¿qué es eso? Sí, rica, rica, rica, rica, mija. Rica, rica, rica. Dame un poquito de wakame, pero ese seguramente esa alga no sirve para nada, pero es una alga, pues. Entonces, si quieres vivir 40 años, come mucho wakame. Es mi recomendación. No tengo pruebas científicas. Pero tampoco dudas. Tampoco dudas. Para llegar a esa conclusión. ¿En cuál es el tema? Que se me olvidó el gente tema. Gente que tema. Sabe elegir. Esta chica, la señora de Rochester, una... la rusa. Nah. Bueno, gente que sabe elegir, Nicolás. Bueno, gente que sabe elegir y vamos a hablar de una mujer que se llama Ruth Larson. ¡Wow! La hermana de Neil Larson, buenos. Exacto, y de Henrik Larson también. Bueno también. Mire, ella se fue el a... papá, Frederick Larson. ¿Cómo sí. olvidarlo? ¿Y Patrick Larson? Que es una familia... El hermano del papá. Sí. Siga, el tío de ellos. Y Nico Larson, lo recuerdo también. Mire. El abuelo, muy famoso, sí. tenía la empresa de llantas Larson, suecas. Siga. Sin que se me olvide Joachim Larson, que todo ese emporio no hubiera sido posible sin él. Claro, es el tatarabuelo. Exactamente, el ideólogo. Bueno, pues... Hermanito, ¿qué pasó ahí? Pues, ¿tiene nota o no sí, tiene? Porque claro, podemos ya pasar no, a la parte comercial, es que sin duda. Usted se puso a hablar de la genealogía. No, pero es que pues usted no me tira a los Larson y... No, pues yo también tengo historias pues... de los Larson de aquí hasta 10 programas. Vikingos, hermano. Claro. Bueno, pues en Suecia se fue a Motala, que es en el suroeste de Estocolmo. Y se lanzó. Ahí está la fábrica de los claro. llantas Larson. ¿Se acuerda que eso tenía una planicie y linda? Bueno. Y tenía llantas para motos, para bicicletas. Se fueron para por carts, la rama. Para triciclos. ¿Se acuerda que sacaron? No eran muy buenos, los de triciclo duraban mucho. Uy. Yo recuerdo que mi papá me regaló un triciclo con llantas Larson. Tan buenas eran las llantas que mi papá se iba en triciclo a la oficina, ya siendo un tipo grande y usaba nuestro triciclo, pero hasta allá de lo buenas que eran las llantas. Y bueno, hágale, hermano, y la señora, ¿no? No empieza, ya sabemos que es la empresa Larson. Sí. Y la señora, bueno, se lanzó en paracaídas. Bueno, pues había un hombre. ¿La señora de cuál Larson, brother? Hombre, pues como le digo, la más joven de todas. Ah, la hija de Patrick Larson. La más joven, sí, Ruth. Ruchita, ok, ya, dele. Bueno, pues Ruchita Larson se lanzó en paracaídas y hoy por hoy es la dueña del récord Guinness de la mujer más anciana en lanzarse, que a mí no me parece, de un paracaídas. 103 años e hizo honor a toda la dinastía Larson con esa felicidad. No. Hermano, es que es una gente antigua. Espera, me está escribiendo mi mamá que ella todavía tiene una cosa con llantas Larson. Ah, no me diga. La caminadora es de llantas Larson, que es móvil. Claro. ¿Qué pasa? Una gente hermanito. Magnífica, los Larson. Muy buenos secos cuando uno iba allá, hacían ricos. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué cosas que tus padres te hicieron no repetirías con tus hijos? Pues yo sí tengo que aclarar algo muy, muy, muy fuerte, pero lo debo contar. A ver. Toda esa historia de los Larson nos la acabamos de inventar, Nicolás y yo. No. No existen las llantas Larson. Pero creamos la fábrica buenas. Hoy. Podrían ser muy buenas. Todo lo que, serían buenísimas, yo creí todo. Te digo, doble labrado, muy bonitas. Todo era mentira, María Juliana, opina. Ok, no me sorprende, no pero sí creí, sí les las creí. Las llantas Larson. Es que son muy convincentes. Y las radiales, ¿qué tal? Uy, divinas. No, pero yo recuerdo, es un escritor de la... Stieg Larsson. Stieg Larsson, el que se murió... Sí. Con las pruebas que hacen a veces en la oficina de subirse 8 pisos a pie en el sin sí. ascensor. Sí, sí, sí. Él le dijeron eso, hoy no hay ascensor. Hoy es día de la escalera. Un infarto, ay, no, piso. No se volvió a ver el día de la escalera por parte alguna. Y quedó, es que... No, pues, menos mal. Adiós, gracias. El ¿cómo se llama? El hombre que... Hombre, es una trilogía famosísima. Sí, de Stieg Larsson. The Girl with the Dragon Tattoo, la mujer con no sé qué. Y las originales fueron suecas. Mañana, y de Stieg Larsson. Sí. Y sí. Fue una vaina muy buena. Y después la hicieron con Rooney Mara en Estados Unidos. Pésima, por supuesto. Bueno. Las buenas eran las suecas, hermano. Ah, sus películas. Bueno, pues los Larson no existen. No, pero Henrik también existió. No, no existió ningún Larson. Feyenoord, solamente este Barcelona, Celtic, delantero. Ah, no, pero buenísimo. Es que nos inventamos una empresa de llantas. Claro. para caminadoras, Nicolás. Sí, las caminadoras, claro. Bueno, no tienen llantas. Usted también dijo que para aviones. ¿Se van a caminar en una caminadora con llantas? No, se va. ¿Se imagina eso? No, pero usted vio el silencio de nuestras chicas, o sea, el verdor. Las verdes, Orlando, por favor. Es que las verdes. Ahora fue culpa nuestra. No, pero es que eras, ay, no, pero no hablen más de eso, que eso es muy difícil. Ay, no. Mestizos, todos los pero colores si tienen es que pasaporte llantas, abierto, claro que sí. En este lugar. El problema hasta es si te pinchas en la calle. Tienen frenos, pero tienen llantas. Claro que tienen. Bueno, son las sillas de ruedas. Verdes. No, las tienen, sí, pero... Las caminadoras tienen llantas. Tienen dos llantas, pero adelante, pero y ¿qué? Atrás no tienen llantas. Pero es que RIN 13 o 14. Chiquitas, como de patines. Claro. Hay RIN 12 también, ¿no? Que era. Pero ¿qué tal la de que su papá se iba en triciclo y todas? Ay, qué bueno. Importante verdor. Rindoble para llanta balón, le podemos no meter. Bueno, a la pregunta, Nicolás. ¿Qué cosas que tus padres te hicieron no repetirías con tus hijos? Diego Medica, chief reverencia ante su presencia, gran y sabio visionario sobre Alcaraz. Wow. Ante la efervescencia emocional de opiniones del equipo de los originales. Saludos a la duquesa escultural Moni Martínez. Gracias, un besito. Como hijo de un hombre con 24 hijos que literalmente luego de hacerlos se perdía durante años. Sí. Y una madre amante de las brujas, de los vicios, de averiguarle mi vida a todos los vecinos y de pedirle dinero a media humanidad y no pagarle, creo que lo que no les daría es ese mal ejemplo. Bueno, nota, Nico. Bueno, muy bien, 5-8. 6, hermanito. Buen ejemplo. Mi padre, para hacerme hombre, se sobregestionó un poco. Uh-huh. El fin de semana me decía, Cinemateca Distrital y Sopa o Esmeralda Pussycat y helados. No, pero nota, ¿cómo Nico? Va a decir eso, hombre, 01. Tuvimos varias empleadas, no. Me gustaba gatearlas en la noche. Mis rodillas no daban más, en una de esas, pero ya le leíste. Mi mamá me pescó con mis manos en las empleadas. Entonces cogí una piedra y encima la lavadero machucó los dedos. No, pero... Y luego pasó a seguir al fogón. Se las intentó quemar. Está un poco violento. No, Tanico, este es un monstruo. 5-8. Para mí es el ganador de hoy. Y bueno. Pero es para mí. Exacto, es un techo alto. Es para mí, no es para usted. Estamos de acuerdo. Bueno, hermanito. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Tratamos de contactar a Santiago Ángel, pero no estaba, hermano. ¿No? No, no estaba. ¿Que se fue a votar o qué? Es que tuvo que traer el domingo también. Ay, claro, sí. Uh-huh. ¿Pero desde bien, el qué? ¿4 de la tarde? No, los toca, no, lo vamos a mover a las 7, porque las es que con Santiago tarde, hay que hablar cinco, mucha vaina, hermano. Uy, sí. Es que tenemos arepazo en 5 minutos. No, es que a Santiago hoy lo voy a levantar. ¿Puedo es hacer una no pregunta? Claro. ¿El candidato por el que ustedes votaron el domingo pasó a segunda vuelta? No, vamos a esperar a Santiago para hacer todo ese tipo de cosas. No, pero de ustedes, si después a Santi le pregunto. No. El voto es privado. Sí. Nico, explique. Sí, sí, en serio. Es privado. Ah, pensé que sí, sí. Me dijiste sí yo. Oh. El voto es privado. No, yo me tiro ahorita, pero espere que yo también. Hagamos una sección. Listo, nos vamos hagamos a una sección porque a sabe, quién, sabe quién no, sabe quién no noté muy. ¿Asustado? No estoy muy asustado. Bueno, tranquilo. A Nicolás Samper. No. Hablé con él el es que domingo en la noche. ¿En serio, Nick? Y me di, ¿ves? Es que tengo los escritos, pero yo tengo códigos. Códigos, exacto. Por supuesto. Uy, pero este man está en una mareada muy... No me lo esperaba. Y le dije... Lo noto asustado. Tranquilo. Uy, Dios mío, hermanito. Sí, hubo emociones fuertes. Muchas emociones fuertes. Oh, es un panorama muy complicado, pero que destruyó la clase política de Colombia en todo sentido. Eso es lo primero, pero después hablamos. No, Nico, lo noto asustado. Fundió motor. No, todo fundido de motor. Le digo que ahí sí que hubo fundida de motor. Uy, hubo, pero varios motores fundidos. Fundió motor. Julio y yo ya entendemos. Es, oiga, obvio. Qué bien. No, hermanito, es que yo no sé qué va a pasar ahí, hermano. Bueno, venga a ver. Nos toca que Santiago nos ayude ahí después para hacer todo. No, lo vamos a, pero vaina. Que no se vote mucho. Le vamos haciendo pregunticas. Él opina, pero por eso siempre falla. Él siempre falla en sus predicciones, no, hermanito. No, se demora, que es distinto. Sí, pero lo normal, dice, delay. Keep delay. Claro, ¿no? Vamos. Con delay, pero acierta. Lo que pasa es que está moradito. Vamos con una cancioncita, hombre. Es que ustedes no dejan poner música ahora. Este era un homenaje de hoy, pero no podía hacer ningún homenaje distinto a mi gran y bello amigo Toño Gómez. Esta mujer murió en el 2000. Uh-huh. Cantante famosísima. Fue número uno con esto en 1976. Turn the Beat Around, Vicky Sue Robinson. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos en homenaje a la Champions, en homenaje al Real Madrid, que cumple ya con 14 copas orejonas de este gran momento. Vamos a reconocer especialmente, primero que todo, a Carlos Ancelotti, ídolo, que creo que hizo una labor maravillosa y sacó del cadalso a jugadores como Vinicius e inclusive al propio Zidane, que lo volvió una estrella que podía ganarse el Balón de Oro, ¿no? Benzema podría ganar el Balón de Oro, ¿no? Le digo que es ahora el más firme candidato, creería yo, de Balón de Oro. Si no se lo van a volver a dar a Ronaldo y a Messi, ¿no? Porque es que ya no. Que seguramente van a estar ahí ternando, pero yo sí creo que Benzema es el dueño de ese Balón de Oro. Con Zidane es porque estaba en el partido ahí con una cachuchita y no hay ni menos. Estaba Zidane, bueno, es que hubo bastante gente ahí. Estaba Nadal. Estaba Nadal también. Nadal que se dedique al tenis, hermanito. Pero bueno, la gente que tiene plata, usted sabe, ¿no? Ahí está. Sí, sin afán. ¿Cuántos campeonatos de la Liga Española ha ganado Courtois? Ah, Courtois. En total, no. ¿Solamente de Liga Española? Tengo ni idea. No más, Liga Española. Puse cualquier cosa. ¿Cuántos? Nico sabe, sí. No tengo la seguridad, ¿sabes? No. Orlando menos dos, por favor. Debo. ¿Por qué? Tarde. Pero es que él tiene ese rollo con el teléfono. Que compre otro teléfono. Corrección. Porque no, si contestan todos. No alcanza el presupuesto. No, eso vale mucho billete. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my se me borraron los datos de ahorita. I corrected her. María Juliana Correa 7, Mónica Martínez 12, Orlando Rivera ya tiene menos 2, Nico 5, menos 1 para Mónica Martínez. En los orígenes. No era fácil. No. ¿Sabe que no era sencillo? La corrección. Eso, pero usted qué le importa. Usted ya es ganador de nacimiento. Usted ya dijo. Llevo 7 años sin perder esta vida. Usted está sugiriendo que usted lleva 7 por 12. Lleva 84 meses ganando. O sea, ¿nadie le ha ganado? No, no jodas. No, pero tranquilo. Orlando Melde ganó haciendo trampa, no le olvido. No, señor, nunca gané una sola vez, que fue la final entre una persona que ya no está en la mesa y yo. ¿Ganaste? Y gané. Ah, sí, entonces sí ha ganado, bueno, alguien distinto. Limpiamente. Sí, sí. El señor Courtois. El señor Courtois. El señor Courtois tiene 3 ligas españolas. 3, juepucha. Una con el Atlético ¿sí de no? Madrid, sí. Y 2 con el Real Madrid. Muy malo. Es que malo. Estoy correcto. Ese partido lo soportó. El diablo, es que sabe que yo tenía porque yo me acordaba de una con el Atlético, pero no me acordaba cuántas con el Real Madrid. 2. Porque él estuvo en Chelsea un rato, entonces ahí como que me despisté. No, él ganó en Inglaterra, porque si me interesaban los datos, porque sí. Es un artículo largo. él en la Premier League con Chelsea. Se ganó con el Chelsea una. Sí, claro. No me acordaba que dos, pensé que había ganado un poquito más en España, ¿sabe? No, perdón. ¿Qué? No, corríjame. Campeonato de la Campeonato Premier League 2. Dos Premiers ganó con y Copa Chelsea. De la Liga 1. Sí, es correcto. Distinto. Sí, es diferente. Y FAT Cup 1. FA Cup, sí. Y Supercopa 1 sí. En España. Y Copa del Rey 1. Y Europa League 1 con el Atlético. Con Atlético, sí. Y Campeonato Liga de Bélgica 1 con el... No voy a... Porque me empieza a corregir. Con el Gent. KRC Genk. Sí, con el Gent, sí. No, yo por eso le digo, no me corrija, lo estoy dando de aquí. Y lo otro que hizo con el Real es que se ha ganado con el Real. Aquí está lo del Real de este año. Sí. A ver, un Mundial de Clubes, dos campeonatos de Liga y una Copa de Europa, la que se ganaron el sábado. El sábado, sí. Oiga, pero ese es el mejor portero del mundo, Nico. Perdió una final, ¿sabe con quién? Con el Atlético. Que, con el Atlético, cuando llegan a la final Real y Atlético, él pierde la final en aquel gol de Sergio Ramos al 90, que después termina ganando 4-1 el Real Madrid. Estuvo muy cerquita de ganar la Champions el Atlético. Esa la pierde Courtois, por ejemplo. Despegamos. Muchas gracias, Nico. Bueno, muy tarde toda esta información. Y no nos aporta nada para su pérdida. Estoy como Santiago Ángel. Tarde, pero... pero ahí estoy. Hermanito, pero... Oiga, pero ¿se han dado cuenta que en fútbol lo tengo enhebrado? Sí, yo en fútbol nunca gano arepaso, ¿se ha dado es cuenta? Es verdad, me aquí, está impresionada. Conmigo no puede porque son básicos, pero no son básicos. No, son tienen su lado extraño. Bueno, en un día como hoy, no, vamos con Mario Biondi, Incognito, Chaka Khan, el clásico de Bose Scaggs, Lowdown. Definito. Bueno, hoy más que hablar de Kiev, tenemos que hablar de... Delay. De lo que pasó en Colombia el fin de semana en las elecciones. Y yo quería no hablar de ellos, pues yo escuché a Santiago, a Luis Carlos y a todo el grupo, yo me pegué a ellos, yo me prendí a las 5 y... No, salí un momentico y a las 5:40 creo que ya estaban diciendo quién era el ganador, yo ni me acuerdo. Pero la situación es, primero, muy buena transmisión. Y Santiago, eras como la ficha clave del director, ¿no? De Luis Carlos. Gracias. Daba los datos sin delay. Es que el delay creo que es en este programa, ¿no? Sí, me parece que es otra dinámica, ¿no? Otro ritmo. Es que es otro target. Son audiencias distintas. Pero vamos a hablar un poquito y sí. Yo te quisiera comenzar, Santiago, haciéndote varias preguntas. Sí. Respuestas cortas, por favor, no al no, pero estilo siciliano. Tampoco. No, perfecto. Es que sí. Porque es que si es al estilo San Pedro a las 9 no hemos acabado, ¿no? No, pero déjelo. Santiago, yo no creo que se esperaba este resultado. Así dijeran que era, podía ser la sorpresa y todo, pero sí fue una sorpresa enorme, ¿no? Sin lugar a dudas fue una sorpresa. Aunque hubo muchos analistas y periodistas que lo predijeron, y me incluyo ahí, pues claro que fue una gran sorpresa. Pues es que, mire las cifras. Rodolfo Hernández pasó de 77.000 votos para ganar la alcaldía de Bucaramanga a 6 millones de votos para pasar a la segunda vuelta presidencial. Esas son las dos únicas veces que se ha medido electoralmente. No hubo más. Entonces, pasar de 77.000 votos a conquistar 6 millones de votos para estar en una segunda vuelta presidencial sin hacer una gran campaña, sin gastar muchos recursos, sin tener un equipo grande, sin hacer alianzas, claro que es una gran sorpresa. ¿Hace cuánto fue su alcaldía, Santi? Él ganó la alcaldía de Bucaramanga en 2016. Hace rato. Bueno. Sí. La segunda pregunta es, pues, que está claro dos cosas. Pero usted me corrige, es lo que yo he oído y sugiero. Y es que los colombianos se cansaron de lo mismo. Y lo segundo es que los grandes perdedores son todos los partidos políticos de grandes, grandes números de senadores y de congresistas. ¿Es correcto? Es correcto, Jaime, aunque hay una diferencia con las elecciones, porque si hablamos de elecciones locales, de elecciones al Congreso, ahí hay una variación, y es que en las elecciones al Congreso sigue siendo muy importante la maquinaria política, pues usted ve que luego del pacto histórico, que también fue pues el gran fenómeno en esas elecciones de marzo, el Partido Liberal y el Partido Conservador conservaron casi que intactas sus curules. Pero, y por ejemplo, para hablar con cifras puntuales, el Partido Liberal en las elecciones al Congreso sacó más de 2 millones de votos para Senado y pues la misma votación parecida en Cámara de Representantes. Esta vez, el expresidente Gaviria fue el gran derrotado de su propia región, en donde le ganó lejos el pacto histórico y él estaba haciendo campaña con Federico Gutiérrez. Y todos los partidos tradicionales en Colombia que estaban con Federico Gutiérrez, el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Centro Democrático, aunque es un partido reciente, pues también perdieron. Perdieron estrepitosamente. Bueno, entonces, mucha gente anda diciendo que Rodolfo ya es el presidente de Colombia, ¿es tan cierto? No. Por supuesto que no es tan cierto, pero sí es el que tiene la ventaja en este momento del juego. Y es una ventaja bien importante. ¿Por qué? Bueno, porque con las cifras de la votación de primera vuelta, él solamente necesita sumar los votos de Federico Gutiérrez, que son 5.100.000, y pues eso no va a ser nada difícil. Él no va a tener que hacer campaña para conquistar ese electorado, porque ese electorado va a votar contra Petro. Luego, si sumamos esos votos de Federico Gutiérrez intactos, son más de 11 millones de votos. Y súmele los cristianos, que evidentemente también van a votar contra Petro, los de John Milton Rodríguez, son casi 300 mil votos. Entonces, la verdad es que con esas cifras tiene una ventaja de unos 5 o 6 puntos sobre el candidato Gustavo Petro. Pero eso no está claro. Porque puede que mucha gente... Bueno, no sabemos, ¿no? Yo creo que con la cifra de abstencionismo, que es la menor en 20 años, la gente va a entender pues que es importante votar el 19 de junio. Y yo creo que la cifra de abstencionismo se va a conservar. Es decir, va a ser mucha gente votando, alrededor de 22 millones de personas. Y con esas cifras, pues con esas cifras, con el escenario de hoy... Insisto, la ventaja para ganar la tiene Rodolfo Hernández. Bueno, pero es válido ya que si a una persona no le gusta ningún candidato tenga derecho a votar en blanco o no votar. Claro, lo pueden hacer. El tema es que yo voy contra tal persona, pues. Pero llega un punto en que si a alguien no le gusta ninguno de los dos, casi. Por supuesto. No, mire, vota. Que mucho. Mucho del electorado. O no vota, porque es que claro, el voto en blanco en Colombia no tiene ningún valor. Exacto. No tiene ningún valor en Colombia el voto en blanco. Bueno, como que sientes que estás haciendo tu ejercicio democrático. Para la segunda vuelta no tiene. En la Constitución para la primera vuelta sí, aunque pues no va a pasar nunca y no ha pasado. Si gana el voto en blanco en la primera vuelta tendrían que cambiar todos los candidatos. En la segunda vuelta no tiene ningún efecto. Pero digamos que uno podría analizar que no todo el electorado de Fajardo, Fajardo sacó 890 mil votos, pero sí algunos de esos cientos de miles o algunos miles de esos votantes seguramente van a decidir abstenerse porque ninguna de las opciones los representa. Nicolás. O sea, puede subir la abstención. Es que yo lo noté a usted nervioso, lo noto asustado, Nicolás. Bueno, oiga, usted qué quisiera como comentar. Sí, yo le quería preguntar a Santiago, que es un poco, intuyo la respuesta, pero ¿por qué se da, que es un fenómeno parecido al de Claudia López, cuando llega a la alcaldía de Bogotá, ese estancamiento, porque es como una subida muy rápida en las encuestas y también en los votos, pero al final hay como un estancamiento, como que los demás empiezan a ganar terreno frente a alguien que ya tiene un electorado asegurado, pero porque nunca suma más adeptos Petro? Mire que yo no estoy de acuerdo con esa premisa. A ver. Me gusta que pare a Nicolás. Adelante. Es que Petro sacó en la primera vuelta en estas elecciones 8.527.000 votos. Sí. Y en la primera vuelta de 2018 sacó 4.400.000. Es decir, si usted compara primera vuelta con primera vuelta, Petro está doblándose. Creció 4 millones de votos. Pero ¿y en la segunda cómo quedó Duque, claro, Petro? En la segunda vuelta, Petro sacó 8 millones de votos, más pero menos, uno sí podría pensar que esos votos no son orgánicos de Petro en 2018, sino que es un voto, buena parte de esos 8 millones de votos contra el uribismo. No necesariamente orgánicos. Aquí ya tiene 8 millones de votos orgánicos, porque había 6 opciones más. Sí. Entonces yo sí creo que crece. O sea, lo se puede que pasa, un crecimiento, pero ¿por qué lado? Digamos, pensando como en las alianzas, Fajardo. No, ahí sí va a tener muchos problemas. Sí, lo que pasa es que en adelante para crecer sí tiene unas barreras pues muy difíciles, porque el único sector en el que Petro podría crecer en este momento es en el centro de la coalición Esperanza. Pero digamos que en el mejor escenario posible para Petro, la mitad o más de la mitad de los votos de Fajardo, o 900.000, se los sume. Sí. Bueno, pues la verdad es que no le alcanza. Lo que tendría que hacer es convencer a un montón de gente que no votó, que lo haga y que lo haga por él. Claro. Pero eso pues en menos de 20 días. ¿Cuál fue la abstención? ¿46? Sí, fue la menor abstención en una votación en Colombia en 20 años. Sí, la gente estaba decidida a votar, a elegir, sí, a gritar. ¿Y las niñas qué dicen? Que estaban todas como ilusionadas por Fiki. Escuchando acá la mayoría de Santi. No, a mí sí me parece que Rodolfo tuvo las 2 semanas anteriores como una crecida increíble y me puse a explorar hoy su TikTok y sus redes sociales. Ayer dio un discurso a las 5 de la tarde, se conectaron 85 mil personas, tiene un equipo digital que aunque no ha invertido mucho, que sí fue pasó con Fico, digamos, ha resultado como bastante efectivo. Tienen grupos de WhatsApp, hay una página donde la gente se puede agregar a diferentes chats, hay como un montón de estrategias. Pero la juventud... Sí, la juventud. Perdóname, sí. ¿La juventud? ¿La juventud votó por el señor Rodolfo? No sé si la juventud, o sea, digamos, Cosio, que es uno de los influenciadores más grandes, era aliado de Rodolfo. Y digamos que era parte como de esa estrategia de influenciadores y de gente importante dentro de las redes. Pero los de ahora, los chicos de ahora que votaron por Fico, que votamos por diferentes candidatos, Fajardo y demás, yo creo que se van por Rodolfo, porque por supuesto lo que decía Santiago, y es como que vamos es contra el petrismo, pero, ¿no? Pero a un muchacho joven, ¿cómo le puede gustar un señor de ultraderecha? Pero es que sabes que tiene discursos sencillos. No, pero Rodolfo no es de ultraderecha. No, y tiene discursos sencillos, ¿no? Son claros. Entonces. No, le voy a decir, digamos, en la teoría lo más acercado es decir que uno es un populista de izquierda y otro es un populista de derecha. Uh-huh. Pero si usted evalúa el programa de gobierno, Jaime, que ha propuesto Rodolfo Hernández, le digo que el programa de gobierno de Rodolfo Hernández es un símil al programa de gobierno de Petro. O sea, pero ahí, en el papel, ¿por qué hablan en la prensa internacional que es el Trump colombiano? Bueno, pues porque es el outsider y lo más claro, fácil... Claro, porque es empresario, viene de afuera, no tiene que ver con la clase política... Sí. Y lo más fácil para relacionarlo con Petro pues es su papel de outsider, pues es un empresario millonario igual que Trump y además por ejemplo ha tenido un discurso pues no muy cercano a los medios pero tampoco nunca ofensivo como el de Trump en los Estados Unidos contra los medios. Pero si usted revisa el programa de gobierno le voy a dar hechos puntuales. Rodolfo y Petro dicen no al fracking. Rodolfo y Petro dicen hay que hacer una reforma rural para entregarle tierra a los campesinos pobres que no tienen acceso. Rodolfo y Petro dicen hay que condenar las deudas del ICETEX. Rodolfo y Petro dicen hay que abrir la frontera con Venezuela. Es decir, la cantidad de similitudes en los planes de gobierno son tremendas. A mí me llamó mucho la atención hoy que estaba también investigando un poco y es que él uniría el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Medio Ambiente. Rodolfo, sí. Y eso me parece muy raro. Eso se lo han cuestionado muchísimo. Pues me parece muy raro, ¿no? Como que tiene que ver una cosa con la otra. Y por presupuesto. Que le ponga el Ministerio de Ambiente. Y así lo puede unir con el de Cultura, por ejemplo. Sí, eso Nico, lo han cuestionado muchísimo. Asustado. Lo noto descachado, más bien. Sí, como sí. Pero hay mucha gente que yo creo que le va a parecer hartísimo votar, ¿no? Pues sí, puede ser. Pues yo lo que creo es que Rodolfo Hernández va a seguir convirtiéndose en un fenómeno electoral. Uh-huh. Ha sido impredecible absolutamente impredecible. Calladito, calladito se metió. Y el tema de Rodolfo Jaime es que Petro lleva 30 años construyendo su movimiento político. Y lo de Rodolfo Hernández es en 4 años, 5 años, y es orgánico. Es que el voto de Rodolfo Hernández es opinión. Como la publicidad nuestra. Explique que es orgánico, porque la publicidad... Genuina. Sí, la de nosotros sí, es orgánica, regalamos el programa. Bueno, ¿sí o no, Nico? Bueno, tranquilo. Ese es voto genuino, es voto, sí, orgánico. No es maquinaria. Es natural, no, sí, es sí, natural, sí. Exacto. Es puro voto de opinión. Bueno, gente que le crea su discurso. Los nombramientos de el señor Rodolfo que van a ser igual de orgánicos, ¿no? El gabinete, dice usted. Claro, los embajadores, el gabinete, todo. Bueno, pues en uno de los decretos, esto es importante, ¿no? Hay una secuencia de decretos que él anunció para posesionarse, y ahí hay cosas que han preocupado muchísimo a los internacionalistas, porque él está diciendo, por ejemplo, que va a suspender los consulados y las representaciones diplomáticas de la OCDE, de la OTAN, en donde somos socios. No con asiento, pero pues sí somos socios de alguna manera por lo que hizo el expresidente Santos. En fin, que va a cancelar pues una cantidad de consulados y de representaciones diplomáticas muy importantes en organizaciones internacionales. ¿Cómo va a ser uno parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte y nosotros qué hacemos por allá? No, deje. Eso fue como un diploma. Sigue, hermano, sigue, hermanito. No, es que... Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y bueno, nosotros no nos fundimos más porque no hay más calor en el Caribe. Pero sigue, Armando. ¿Qué pasó ahí? Esa es la pregunta de mañana. La OTAN, Colombia y la OTAN, ¿qué tienen que ver, hombre? Bueno, mire que ese discurso... cualquier cosa. Ese discurso sí es un discurso, por lo menos en las formas, parecido al de Trump. Cuando Trump decía, ¿qué hacemos en Afganistán? ¿Qué hacemos cuidando otros países? Lo que hay que preocuparnos es por Estados Unidos. Bueno, ahí hay una similitud. Pero la persona que cree que Colombia no tiene nada que hacer en la OTAN, pues ahí hay un voto para Rodolfo Hernández. No, es que yo no crea. Es que acuérdese el nombre. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Por favor, hermanito, si acaban de recibir a Suecia y a Finlandia, ¿tienen algo por allá, no, Nico? No, pues ahí verá. Pero ¿qué tal nosotros con esas aguas, con ese pescado fibroso que nos llega congelado en el Caribe, hermano? No, hermano. Es que venga, yo le pongo algo, mire esto. No, venga, un segundo antes. A ver. Ahora los asustados son otros. No. Sí, me encanta. Solo digo. No lo había oído. Muy bueno. Pero esa es la voz de él o es otro imitador. Sí, es la de él. No, esa es la voz real. Sí, sí, porque es que la de los notos asustados es un imitador, Nico. Sí, claro. Es muy bueno. Óigame, venga, otra pregunta. Señor, pero dígame una cosa. Tengo una pregunta a Santiago. Pero dígame, ya le agradezco mucho su tema de que él es muy parecido a Petro. Pero dígame algo de ultraderecha que tiene, porque es famoso por ser un superderechista. Dígame una. Jaime, es que no hay. Es que no hay. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Es que si usted me dice, mire, Rodolfo Hernández ha dicho que va a acabar con la JEP. Entonces yo le diría, bueno, pues ahí hay un discurso de derecha. De derecha radical o de derecha profunda. Pues no, el señor Rodolfo Hernández ha dicho, me comprometo a cumplir lo pactado con las FARC y voy a buscar la paz con el ELN. Uh-huh. Y pues en todos los temas sociales... ¿O sea, el tipo sociales, es de izquierda? O sea, ¿van dos de izquierda por la presidencia de Colombia? Pues... Yo no lo entiendo, Nico, ¿usted? No entiendo. Le voy a explicar. No es que ni es derecha ni es izquierda. Le voy a explicar. Mire, en los temas económicos, su programa de gobierno es un programa de gobierno socialdemócrata, progresista, asistencialista. En los temas de libertades individuales, igual. porque pues él está, él, su candidata a la vicepresidencia, ha dado unas declaraciones contrarias, pero él dice que hay que respetar lo de la Corte Constitucional sobre el aborto, dice que no tiene ningún problema con el matrimonio igualitario, uh-huh, con los derechos para la población LGBTIQ, es decir, en las libertades individuales, pues tampoco es, en su programa de gobierno suena a derecha. Nico, entonces usted me engañó, hermano. Perdimos el tiempo el domingo. No, hombre, pues ¿qué le vamos a hacer? No, usted me engañó. A veces hay que perder el tiempo, no. Pero usted me dijo todo lo contrario, Nico. Entonces, pero ¿por qué los noto asustados si tenemos dos candidatos de izquierda, Nico? No, es que yo tengo un par de preguntas para Santiago. Uy, pero es que este man nos dio la vuelta a campana, ¿no? Se llama la vuelta a canela en una piscina, ¿no? No, tranquilo. Vuelta estrella. No, yo tengo dos preguntas para Santiago y es como de temas judiciales de los que llegaron a segunda vuelta. No, hermanito. Pacheco para Gustavo Petro. El otro, Vitalogic. ¿Eso en qué va? Entonces, lo de Pacheco, pues es simplemente una denuncia ante la justicia española que se ha pedido que se investigue y un llamado por ahora muy preliminar y que, según he leído hasta ahora, no tiene mucho sentido. Eso es por una historia del M19 cuando Pacheco estuvo secuestrado, pero pues hasta ahora no es de ninguna forma clara una posible responsabilidad de Petro. Lo de Vitalogic es más difícil. Lo de Vitalogic es un contrato que no se dio, se cayó, pero que en el estudio de contratación, cuando Rodolfo Hernández era alcalde de Bucaramanga, pues lo que dice la fiscalía, y les quiero decir que es que ya hay una imputación, va a haber una primera etapa del juicio el 19 de julio, luego de la segunda vuelta. Lo que dice la fiscalía es que pudo haber un presunto interés indebido en la celebración de contratos de parte de Rodolfo Hernández cuando era alcalde de Bucaramanga para entregarle un contrato que buscaba convertir la basura en energía en la alcaldía de Bucaramanga a una empresa con la que estaría relacionado su hijo. Pues la fiscalía tiene evidencias importantes ahí, pero pues él se ha defendido y ha dicho que es una conspiración de los políticos enemigos en su región. Bueno, hablemos de otra cosa. Aprovechemos que hoy está usted todo politiquito. Fico Gutiérrez, eso fue una desinflada muy brava, ¿verdad? O se la esperaban, yo no creo. O sea, si no me va a decir ahorita que es que ya ellos ya sabían. No. Yo estoy seguro que ellos creían que iban a pasar lejos a segunda vuelta. Pues desinflada, sí, claro, no pasa a segunda vuelta, pero se queda con 5 millones de votos. Eso lo convierte en los próximos años en Colombia pues en una fuerza política importante y vamos a ver cómo maneja ese liderazgo. Pero por supuesto, es que tenía detrás a todo el establecimiento político colombiano y no lo alcanzó. Contra un candidato que solamente jugó a TikTok, orgánico, Instagram y a voto de opinión. Orgánico. ¿Y no hay forma de que negocien entre Fico y Petro nada? No hay forma, Jaime. No hay nada que hacer ahí. Y ese electorado, ese electorado de Federico Gutiérrez, usted le puede poner, qué sé yo, un moped al lado a Gustavo Petro y le votan al moped. Ese es un voto contra Petro. No entendí, Nico, esa analogía. No, sí, que todo el mundo votaría, digamos, ese electorado votaría por cualquiera menos por Petro. Exacto, el electorado de Federico Gutiérrez le vota lo que sea contra Petro. Bueno, listo, yo creo que ya está resuelto el tema. ¿Qué pasó en Kyiv? No, pues en Kyiv hay noticias desagradables para Putin. El New York Times publicó recientemente un artículo en el que señala que hay, primero, muchos intentos de conspiración dentro de sus propios oficiales. Segundo, nuevos generales que fueron enviados a terreno por Putin que demuestran que su estrategia no está funcionando, ni siquiera ya con la capital y con las otras partes del país, sino en donde estaban ya desde el 2014. Y tercero, encontraron una cantidad importante de cadáveres de soldados ucranianos en la planta de acero en la que estaban resistiendo las tropas rusas cuando se tomaron Mariupol. Eso es lo que ha pasado en Ucrania en las últimas horas. Bueno, yo creo que yo lo voy a dejar descansar, hermano, porque es que usted lleva mucho tiempo. Lleva con nosotros 25 minutos. Creo que quedó claro. Lo único que no quedó claro y que no podemos hacer nada, Nico, es que dígame. En la teoría de Santiago, dos izquierdistas van por la presidencia. Resultó más zurdo Rodolfo. Sí, Rodolfo es más de izquierda. Lo que pasa es que a Rodolfo lo han asociado en los medios con la derecha últimamente por su digamos su discurso sobre las mujeres con tergiversación y todo, pero pues ahí lo han catalogado como derecha. Y también por el hecho de que pues él siempre ha hablado a favor del capitalismo y es un empresario, ¿no? Pero de resto, en el fondo de su programa de gobierno, pues ahí lo que hay son programas socialdemócratas, no de derecha. Bueno, Nico, y usted tiene dos posibilidades, o Rodolfo o Petro. No, hay tres. No votar. Hay cuatro. En blanco. Sí. Hay cuatro. Pero no votar se volvió válido también. También, ¿no? Claro, pues mire la abstención que nos hablaba Santiago, 46, y eso que se redujo. Claro, claro. Pero es que yo le preguntaba a Nicolás el domingo, Nico, ¿y para qué votó un en blanco si no hay ninguna valoración del voto en blanco en nuestro país? Y Nico me dijo, tiene toda la razón. Es verdad. Sí, eso no entonces tiene vamos sentido en la segunda vuelta. Vamos a comprometernos los dos a hacer alguna alianza. Estupidez, ¿verdad? Alianza ¿sí? estratégica de segunda vuelta. Bueno, pero es válido no votar, ¿no? O votar en blanco, ¿no? Pues, porque es que ya la cosa se volvió muy compleja. Pues obviamente la idea es que la gente vaya y vote, pero pues mire las cifras, ¿no? No, pero que decían otros por uno, no. Exacto, si no mucha gente dice yo voy a votar porque no quiero que decidan claro. El futuro del país por mí. Exacto. Hay gente que dice, ay, decidan rico ustedes no, allá. No, no, no. También. Pues no, no hay posición eso. Para nada. Yo sí. Por eso hay 45% de abstención, digo, ¿no? Sí. Y no, pero no. Bueno, pero nosotros somos de la filosofía de voto. No, hay favor. Que votar, hay que votar. Sí, siempre. Hay que votar. Claro, siempre. Los países merecen a sus gobernantes. Eso lo hablamos con tal Nico, cual. El domingo. Sí, y la fundida de motor de otros. De todos Fajardo, los demás, ¿no? Y Fajardo que fundida de motor. No, pero ese sí, déjémoslo tranquilo, hermano. Ay, sí, déjenlo tranquilo. Es que caerle al caído sí es muy bien. Pero fundió sí, motor. No, no, no. ¿Fundió? Hijo de madre. Julián Mator. Bueno. Pero se descompuso. Santiago, muchas gracias, mijo. Bueno, señor director. ¿Quiere decir algo más, no. hermano? Porque no sé, lo noto corto. Menos mal, fue breve, ¿no? Sí, no, venga, le doy dos ñapas rápidas. Una, todo el staff del expresidente Santos ya está hoy oficialmente con el candidato Petro, con la excepción del exministro Alejandro Gaviria, que está por decidirse en las próximas horas, ¿no? Pero Guillermo Rivera, Luis Gilberto Murillo, su ministro de Ambiente, su exministra de Trabajo, su secretario de Presidencia, Alfonso Prada. ¿Y eso no le da Barrera, votos a Petro? Hola. No sé, yo no creo que haya más o menos votos, ¿no? Pero no sí puede aruñarse algo. Y la otra noticia, Jaime, es con estas elecciones, pues la gran derrota también para los poderes regionales, ¿no? Gran perdedor en Barranquilla, Alex Char, y gran perdedor en Medellín, el alcalde Daniel Quintero. Ah, claro. Pero es que Dani sí, Arlequín ya, ¿no? Perdón. Bueno, tranquilo, tranquilo. Eso es todo. Algo más, hermano. Es que no quiere no, salirse del aire, hermano. No, yo ya estoy tranquilo. Yo el domingo lo oí, estaba embravecido, no dejaba hablar a nadie. Mejor dicho, a Luis Carlos le decía, espere, espere. Así. No. Cierrele, cierrele. Luis Carlos. Sí, así que uno dice, uy, tranquilo. Bueno, Santiago, gracias, mi hermano. No, señora, ustedes siempre. No, estuvo hoy soberbio. Vamos con musiquita, vamos un ratico con música, por favor. Esto es de la película League of Their Own del 92 con Gina Davis, Tom Hanks y Madonna, y dirigida por la desaparecida Penny Marshall, a League of Their Own, y el tema de Carly Simon, Now and Forever. Diente blanco, no te vayas. No, mijito, tiene esos dientes como las perlas, escasos. En los originales, metámosle muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente. Pero para quedar mueco, mijo. Diente. Hombre, imagínense que hay un reality que se llama La Casa de los Famosos 2. Ok, pero obviamente no es de acá. No, es creo que es de Telemundo. Okay. Mm. Entonces, bueno, ahí están, por ejemplo, Osvaldo Ríos. Mm. ¿Se acuerdan de Osvaldo Ríos? Pues, ¿cómo olvidar? Tipo que era todo musculoca, así todo... ¿Que le pegó a Shakira? Claro, le... El exnovio de ella, ¿puedes creer? Claro. Claro, o sea, fue uno de los primeros novios de Shakira cuando ella estaba aquí en Pies Descalzos, ¿no? Ay, no tenía ni su idea. Época. Y el man en esa época trabajaba poquito, ¿sí o no? Y Shakira no, de él le saque discos y el man trabaje poquito, ¿no? Uy... Pero el man era galán en ese entonces. Era galán de telenovela. Claro, claro. Era muy galán y, sí. Y de pero voz. Yo no sé dónde le vean lo galán porque es que jamás es, me pareció guapo. Era lo que hablábamos de jamás los. Jamás me pareció guapo. Del prototipo de galán, ¿no? Horrible. Que es así todo barbilla para. Pero este sí es muy Buzz Lightyear, ¿no? Total. Como esa cara sí, cuadrada. Cuadrada. Total. Parece hecho como con un Lego sí, la cara. No, terrible. Y además de pelo largo, ¿no? Al viento. Bueno, está siempre Osvaldo Ríos. Peludo, sí. Pero también está, y esta seguramente también la van a recordar ustedes, Laura Bozzo. Uy, por supuesto. Pero la por de, supuesto. Que pase, como que pase, pase la amante. Y párico, y a un pobre cristiano y le dan en la jeta ahí. Que estuvo en problemas de impuestos y de, sí. Hace poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Lo solucionó por lo que veo. Tuvo unos rollos en México. En ACES, por el tema de impuestos. Por no pagar impuestos y tal. Bueno. Pues resulta que ustedes saben que en esos realities graban absolutamente todo lo que pasa las 24 horas, están activadas sí, sí. Cámaras y tal. Y entonces, bueno, estaban los famosos ahí departiendo y en algún momento deciden como sentarse a comer como pues, y a pasar el tiempo, que es lo que ocurre mucho en horas muertas de reality. Cuando Laura Bozzo está hablando, de pronto ella hace un comentario y sale algo volando de su boca. Ay, no. Se ve como una piedrita blanca amarillada así pan. Una perla. Volando. Ay, no, que y sea. Cae en el plato. Entonces espero que el de ella. No, sí, sí, por suerte. El de ella. Okay. Ustedes saben, me hiciste acordar de una cosa. ¿De una caja de dientes del otro lado o qué? No, no. Me hiciste acordar de una cosa que me pasó a mí muy puerca en la vida. Ahorita la cuento. ¿Se te cayó? No. No, continúa este y ya me cuentas eso. Muy rápido, muy rápido. Ah, ok, ok. Me estaba comiendo una papa rellena, uy, hace muchos años, en una tienda. No, gas. Y de pronto mordí, ¡tac! No. Sentí como una piedra. No, ¿qué es esto? No puede ser. Un diente de leche. Un diente de leche. Ay, no, Nicolás. Me o sea, no era un diente grande. No, no. Pero un diente de leche no está sucio. El del ratón Pérez. Pues un diente de leche no está. Entonces yo, ¿qué hice? Pues me lo pasé. ¡No! ¡No! Mira, ¿qué no, pasa? ¿Cómo se les ocurre que se lo va a pasar? Pues casi me vomito. No, pues obvio. Casi me vomito yo escuchándote la historia. Exacto, esperaría. Es el chino buen diente. De los inferiores frontales. ¿Se han visto que son así como delgaditos, larguitos? Bueno, eso me salió una papa rellena una vez, para que tengan cuidado. Bueno, y entonces Laura Bozzo está hablando y ¡pum! Sale una cosa marfilada así. Entonces ella dijo... No, eso fue porque todo el mundo, ¡ay, se le cayó un diente, no sé qué! Claro. Y ella, no, pero simplemente fue un pedazo de pasta que estábamos comiendo. Entonces les dijeron, ¿y desde cuándo la pasta suena así? Sí, no fregues. Se le cayó un diente al aire a Laura Bozzo, parece. Uy, como que habían quitado un poco de videos que había ahí y alguien le dio... Filtró. Alguien le dio por rescatar ese... Siempre hay algún vago. Siempre hay algún... Siempre hay alguien que dice, uy, me pillé esta, venga, pum. Y lo grabó y se ve el momento en el que Laura Bozzo está hablando y se sale un diente, pues, de su... Pobrecita. De su encía, sí. Pudo haber sido peor, ¿no? Pudo haber sido... Siempre puede ser una peor. Caja. ¿Han visto la gente cuando... Yo, sí. Cuando empieza a jugar con la caja? No. Ajá. ¿Quién va a jugar con la caja? Yo soy como así. Exacto. Y empiezan a voltear. Uy, es... Pero además que lo peor de todo es que es como una especie de... O sea, como de juego, como quien juega, no sé, con el anillo matrimonial y le empieza a dar vueltas. Que uno empieza, o que uno empieza a dar vueltas en el como para darle vueltas. Le dan una vuelta campana, Nico, Apache. Una vuelta estrella. Exacto. Y hay gente que lo usa como astringente, es decir, aprovecha y lava la caja mientras hace esos juegos. Uy, qué fuerte. Bueno, hermanito, ¿qué pasó ahí? Ay, ¿qué pasó ahí? Bueno, voy a leerle los últimos tweets, hermano, Epa. Porque es tiempo de terminar con esto. La pregunta... ¿Qué cosas que tus padres te hicieron no repetirías con tus hijos? Y no, es que dicen, si Cocosete fuera candidato, los seguidores de Federico votarían por Cocosete sin pensarlo dos veces. Pero les quiero dar un dato importante, no lo quería decir, pero... Cocosete tiene Instagram. No. ¿Cómo? ¿Y quién sí, es el administrador? Yo no sé. ¿Y cómo se busca? Pero él es cronológico, entonces van cuando él tenía 2 meses. O sea, eso va a ser muy largo. Ay, lo voy a buscar. ¿Pero cómo lo vas a buscar? Es Cocosete Cat con K. ¿Con doble S? Cocosete con doble T. Como la golosina, como Cocosete. La galleta. Cocosete Cat. Sí. Lo he encontrado. Lo encontré. Cat con K. Hay cuatro cosas. Pero es que es cronológico, o sea, a hoy se van a gastar yo creo que 4 añitos para llegar a un era bonito. Muy bonita bebé. ¿Ni qué tal la foto de perfil? No, ¿qué tal esta? La foto de perfil. Esa cara ahí tendría que ponerle cuánto es 2x2 y la primera foto. Ay, divino, ¿y qué tal esos ojos? ¿Qué tal esta cosita? No, divino. Bueno, buen dato. Para quienes quieran seguirlo, los oyentes, es un gato muy, ya la seguí. Una gatica muy bonita. Cocosete Cat. Y pues ella tiene sus padres. Creo que en alguna parte dice quiénes son sus papás. K y J dice. Son. No, los papás de ella. De ella, de ella. Ah, no, no. A ver, ¿dónde dice? O sea, ella viene de un genealógico importante. Sagrado de ella. Ya que me recogieron mis padres. Ahí está. Se llama tal. Vengo de tal y de tal. O sea, es, ay, divino. O sea, tiene. Hola. O sea, tiene más abolengos que. Uy, ¿qué? El príncipe Carlos, o sea, pero tranquilo. El duque de Edimburgo. Bueno. Y así hacen exactamente lo mismo, ¿no? El duque y ella. Sí, pero es que ella no tiene por qué hacer nada, ¿no es cierto, María Julia? Sí, exacto, ya no tiene ninguna responsabilidad ni obligación en el mundo. Pónganla a tender una cama. No necesita porque tiene quien lo haga por ella. Una cuida de siete tigres, sale corriendo del miedo de ese gato. No, pero yo creo que ya no hay... Sagrado de Birmania, no. Me encanta. Sí, no. Pero es que lo bonito es como se va descomponiendo a más bonito. Porque hoy pareces como un tigre de esos. Es un tigre, pero que no. Los colmillos sí, lo muerde a uno y se le caen. Un tigre con colmillos. Dientes de icopor. Sí, él no tiene nada importante. O sea, él. Lo que es una mosca lo vas matando. Sí, un aguijón es aquí más fuerte está, que sus dientes. Está. Lo que pasa es que no me sabe explicar cómo montó esa vaina. Yo no puedo hablarle porque no me quiere hablar. No. Bueno, hagamos el último arepaso de hoy ya para consagrar a Nico, pero esta vez sí con fanfarria, ¿no? Sí, como debe ser. Hágale. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Debo confesarles algo. Solicité que me abrieran Instagram, pero no sigo a nadie y no recibo nada. Solamente es para ver qué montan del señor Cocosete. No, ok. Una vaina que llaman privado. Yo no entendí nada, yo no quiero... Pero le dije, ¿puedo ver alguna hembrita? Claro, pero no fue cómodo. Pero no recibo nada, no contesto nada, no existo. Ahora, este mal, muy mal, creo que tiene 18 seguidores la señorita. Bueno, pero es que está comenzando. Está empezando. No es una influencer. Pues no, ya tiene 55. 55, muy bien. Ahorita cuando la seguí tenía 19. Yo también. O sea, ya. Se incrementó. Muchos oyentes la comenzaron a seguir ya. 56. Y aquí está. Bueno, por favor síganla, ¿pues? Claro. Hay otro gatico siguiendo, les llama... Demian Maine Coon. Oh. Bueno, ¿saben qué día es el jubileo de la reina, no? Uh-huh. El próximo domingo. ¿Cómo que no contestan? ¿Cómo que no saben? Uh-huh. El domingo próximo es el jubileo. Va a haber un concierto. Se celebran los 70 años de la dama en el poder, como reina. Sí. La gente hace fiestas callejeras. celebra un poco, gente. ¿Cuántas personas van a celebrar el jubileo de platino de la reina con fiestas callejeras? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas en personas? Inglaterra. Murcia. Hombre, y se le murió su jockey favorito, Lester Pigot, 86. Ya se acabó el tiempo, Orlando. Ya lo enviamos hace rato. Es que Orlandito es más mañoso. Ahí lo mandé ya. Sí, ahí está, sí, ayer le lo envió, pero ni idea qué pasó. Todos a tiempo, 2 millones María Juliana, 20 millones Orlando, 25 Nicolás. Yo dije 10. 10, perdón, es que yo no los confundo. 2 millones Mónica, ni siquiera, veo la letra y pienso que escriben igual. Ah, bueno, Nico, bueno, tranquilo. 2 millones Mónica, 20 millones Orlando, 25 Nicolás y María Juliana 10. Entonces, vamos a darle chapa a María Juliana. Diste 10, ¿no? Bueno, está cerrando con broche de oro. Sí, no, la respuesta es 12 millones. Bueno. Pues se lo pueden calcular, pero es lo que dice el periódico Daily Telegraph. Que sí. No puedo hacer más. Y vamos a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para Mónica y menos uno para Nicolás. De una vez, qué carajo. En los orígenes. Bueno. La corrección. No, es que está cada día más bonita. Y de habilidades. Coeficiente intelectual, 10. Disfruta lento. Pero es que ¿para qué lo quieres inteligente? Si es que él no. No, pero es que un gato es intrépido. Él no ha ido al colegio ni a la universidad. No, ni tiene que ir, ni quiere ir. ¿Para qué va a presentar exámenes? Él es un vago. Ella. No, y presentar exámenes. No lo necesito. Se los voy a llevar a ustedes y voy a pedirle permiso a mi gran amigo Agustín Ramírez. Y lo llevo ahí en el salón. Ay, sí. Media hora. Una carterita. Y lo suelto. Y si se pone muy salsa, pues no hace mete nada. Un zapatazo. No hace nada. ¿Qué es lo que pasa? No, señor. Ah, un chanclazo, le gusta eso, la violencia. No, de pronto lo veo intraanimal. No, echando globos y uno. Dale, así, para que el man se despabile, para que oiga el programa. La niña. Bueno, pero creo que hay cuatro videos. Hay uno cuando fuimos a recogerlo, creo. Sí. Ese es divino, es una cosita ahí brutal. Bueno, entonces. Son 12 millones. Muy bien. ¿Cómo quedó el arepaso hoy? Yo quedé con menos 33 puntos, Orlando con menos 22, Mónica con menos 13 y Nicolás con 11 puntos. ¿Y por qué tan rápido? ¿Te da angustia que Nicolás gane otra vez? ¿O qué? Pero es que ¿para qué hay que pasar? Pues, ¿para qué hay que parar? Sí, rápido. Me gusta así. No hay nada que alardear. Pero ustedes tienen que aceptar los problemas que hay en el concurso. Pero ¿quién no lo está aceptando? Y te puedo decir algo, Nico no hizo nada. Se sentó a verlos perder, bueno, nunca ganó nada. Perfecto. Se metió. Pues como que nunca ganó nada si tiene 11 puntos, claro que ganó. No, pero no, fue una cosa que uno diga, es que es mucho monstruo. Pues a ver. Todos los días pasaba en blanco y pasaba puntos, en las sombras. Es como lo más alto que ha llegado a los últimos meses, para decir verdad. Hacía mucho rato él no quedaba positivo. La mes pasado con positivo. ¿A ti te castigamos por ausencias? Es que no recuerdo. Sí, claro. Pero que no se comenten porque en personal puedes tener problemas, ¿verdad, Nico? No, tranquilo. Ahí están las incapacidades. Ah, fue incapacidad. Claro, sí, estuvo malita. ¿Qué fue lo que le pasó a esta chica? Que no me pasó. Intoxicación intravascular. Estuvo malita. Ahora, yo quise dejar que Nicolás ganara de nuevo. No, como que dije, bueno, ¿y Orlando qué opina de toda esta payasada, hermano? En la vida hay tontarrones con suerte. Nada. No es que sepan. ¿Y usted qué opina del resultado de las elecciones que nunca le preguntamos? Pues, me dio un fresco. Sí, yo sé que tú sentiste, sentí yo también una lo sentí. Sentí una tranquilidad, pero además lo que ya pero se ha dicho... Pero una pregunta, no, y no es pecado, ¿a usted no le gustaba Fico como candidato? No, es decir, todo tenía, yo puse sobre la balanza muchas cosas de uno y del otro, y bueno, tomé una decisión, se realizó el voto. Aunque no muy convencido, pero se realizó el voto, se realizó ese voto. Y lo primordial aquí, en el primer paso que se dio, es que lo que ya se dijo aquí en esta mesa y lo que el país entero dijo, sí, las clases políticas cayeron duro. El país mostró la necesidad de cambio, la dejó ver. No más de lo mismo. ¿Eh? No más. Ahora vamos a ver el segundo round. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora sí voy a aceptar la pregunta que hizo Mónica, que no es mía. Y el que quiera la contesto, yo la contesto con mucho gusto. Por la persona, usted, la persona que ganó, ¿cómo es que era, Mónica? La persona por la que usted votó pasó a segunda vuelta. Ah, de acuerdo. Nicolás. Sí. Orlando. Quedé en veremos. Yo quedé en veremos. Por eso digo, toca esperar el segundo round. No, pero digo, la persona por la que tú votaste pasó a segunda vuelta, ¿sí o no? ¿O no quieres hablar? No, quedó en veremos. Por eso digo, quedó en veremos. Que no pasó. Haga un reconteo. Yo pude votar en blanco o pude no votar. Por eso pasó. Ah, pero eso si votaste en blanco, pasó. Entonces, claro, el voto en blanco pasó. Si voto en blanco, siempre pasa. Si votaste en blanco, pasaste la segunda vuelta. No, es verdad. No es verdad. O sea, el tarjetón. No, registrador. No es verdad. No, mejor dicho, Orlando, usted votó por alguno de los dos candidatos a la segunda. Quedó en veremos mi voto. Quedó en veremos. O sea, no votó. Hice un voto, pero quedó en veremos. Batas en blanco. Bueno. Quedó en veremos. Yo perdí. Yo también perdí. Yo también. Porque yo considero que el voto blanco pierde uno, pues. Ay. Pero no. Gana uno. Tú porque... también tienes voto en blanco, Jaime. Tú también. No. Okay. Yo perdí. No, si hubiera votado en blanco, pasa a la siguiente vuelta. Claro. Es un voto blanco que sigue jugando. Claro, sí, claro. Ahora, lo que sí es claro, lo que sí quedó clarísimo. Yo no sé. No, es que me confunden en la sí quedó, lo que sí quedó clarísimo. Es que Orlando vino a caer. Sí, Orlando. Y reinarás. Y sí quedó clarísimo. Es que, por favor, votemos. Toca votar. No hay que decir, no, es que yo ya no voto, es que no, porque después no nos arrepintamos. Pero se puede votar en blanco. Terminemos las cosas al punto final. Claro. Sí. Pero se puede votar en blanco. Sí. Pues yo creo, claro. A mi modo de ver, con todo el respeto, digo, ese voto no va a definir nada. Aquí toca hacer A o B. Gris no se puede. En esta fase a la que pasamos. No, por eso. No se puede. Nico, ¿qué hacemos con esta situación? Ya no se puede. A o B. El mío pasó, eso se que fue el voto en blanco, por ejemplo. Eso se podía hacer en la primera, en esta primera. Pero entonces la segunda, no vale la en blanco, Nico. No. Vale, claro, es otro jugador en el tarjetón. Pero no define nada, no va a definir nada. No va a definir pero nada. Es otro aquí jugador, toca votar. O sea, entonces que John Milton no se lance. Entonces vamos, a seguir, se vamos a seguir siendo grises. No, hay Enrique que decir, Gómez se lanzó y hubo gente que se votó por Enrique Gómez. A o B, aquí para mí. A mi modo Fajardo, con respeto digo A por Fajardo. O B. Sí, pero es que es verdad, los votos ahorita en segunda vuelta juegan distinto. Bueno, por eso. Exacto, blanco negro. Pero hay tres jugadores. Pero es que uno no está jugando, es lo que yo insisto que le digo a la gente, vote por quien quiera. Claro. Sí. Pero vote. Si a ti te da la gana votar en blanco, votas en blanco. Vote. Y si piensas que tal persona o tal persona, y si no quieres votar, pues sí es un error, hay que votar. Claro. Totalmente. Hay que hacer el ejercicio. Hay que hacerlo. Pero gris no. Blanco o negro. Bueno, pero veo que Orlando está más confuso. O sea, está más nervioso. Lo noto asustado. No, los asustados. Manico. Ahora los asustados son otros, recuerden. Sí. Los noto asustados. Pero no. Pero por lo menos un cambio va a haber y si era necesario. El país pedía esto a gritos. Para bien o para mal, se pedía un cambio. Hay que esperar a la segunda vuelta. Faltan 3 semanas a ver qué termina de pasar. Exacto, hay que ver. Faltan 90 minutos para el partido. Exactamente. Falta un rato. Bueno, muchachos, pues bien. Les agradezco mucho. Programa el martes, yo pienso que es lunes y es martes, ¿no? Sí, es martes. Es que los puentes no sirven, lo vuelven a uno un vago, brother. No, son divinos. ¿Te gusta, Nico? No, tranquilo, me toca trabajar. Trabajaste mucho el fin de semana. Me toca trabajar, así que tranquilos. Bueno, María Juli, ayúdame con Cocosete. Repítelo. Bueno. Chao. Chao.